sermón, oxímoron, Lady Gaga y Shilda. Opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. Mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Che, nuestra América 804, estás escuchando Letter Sermón en vivo desde Mar de Ajó. Hola, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Santiago. Bien, ¿vos? ¿Estás muy contento? Has vuelto, más o menos. Estoy muy contento, pero estoy medio hecho verga. Jet lag. ¿Por el viaje a sí. Mar de Ajó? Increíble, hemos viajado por el mundo. La diferencia llegamos... horaria te jode, ¿no? Sí, no sé qué me pasó. Viste que a veces el viaje te pega bien, a veces llegás muy mal. Bueno, estoy así, con mucho jet lag, pero bueno, la audiencia sabrá entender, somos gente que viaja. Sí, Santiago Abel es el que habla, no ahora, sino recién, y también está en esta mesa la señorita Patti Mayonis. Hola, Manuel. ¿Cómo estás, Patti? Bien, ¿vos? Bien. ¿Qué se siente volver al aire? Extrañé. Los extrañé. ¿Extrañaste el aire o nos extrañaste a nosotros? ¿Nos escuchaste? No, no los escuché. Sos re traidor. No ni podía. Siquiera en diferido. No. Eso ya es de traidor. Sí, muy... Hicimos un alto programa con Santiago. Sí, me dijeron. Nos me mandaron dijeron. A la concha de la lora, a un escuché lugar llamado Bombay. No sabíamos ni dónde quedaba. Sí, mucha. Llegamos y estaba lleno de mugre y de mucha niños mugre. Pobres. Sí. Y no sabíamos dónde estábamos. Y al rato googleamos Bombay y nos enteramos que estábamos en India. Nos pensábamos que era Hawái y no entendíamos nada porque hay tanta gente. Aparte en hablaban en inglés, eran negros, tenían como un montón de cosas similares. Tenían un tercer ojo. Claro. Muchas terceras cosas descubrimos después. Sí, que no podemos contar. El rodo, me interesó lo del rodo... Intersex. El rodo intersex. Sí, sí. El rodo era un baño. Era un baño sin género. ¿Era un baño universal, sí, el sí, rodo? Sí. Era increíble. Nos cayó muy bien el rodo de allá. Pero bueno, lo tuvimos que dejar como hemos dejado todos los rodos que hemos conocido. Sí. Acá en Mar de Ajó también hay un rodo, pero lo vamos a presentar más adelante. Bueno, la temperatura es prácticamente la misma que en La Plata. Hay una mierda, ¿no? Sí, 15... No, en realidad un poco menos, 15 grados. Hace más frío acá. Porque acá hay vientito, el vientito del mar. El vientito del mar, que no me gusta, no me simpatiza. A mí me encanta. ¿Cómo? ¿No te gusta el vientito del mar? No, me di cuenta que no. ¿Cuándo? El otro día que fuiste a Mar del Plata. Fuiste dos días y descubriste que el vientito del mar no era lo tuyo. No voy a vivir acá. Está bien, y bueno... Igual es una constante, así que está bien, si no te gusta es una buena... Es como todo el tiempo. Está bien que lo descubras. Que te des cuenta de que no. Estás más flaco. ¿Sí? Me parece, no sé, no puedo evitar ver a la gente y decirle si está más flaca o si está más gorda. Ah, bueno, cuando la mal. Gente ya lo sabe. Ya sabe alguien que está más gordo que tiene. Claro, no hay que decírselo. Yo lo veo y no puedo parar. Me pasó ya con dos personas en tiempo breve, de acá a poco. ¿Y quedaste mal? Sí, para mí quedé para el orto. ¿Le dijiste a alguien que estaba embarazada y estaba gorda? Ah, no. Bueno, bien. Sí, sí, es un momento difícil. Es un momento difícil. Igual es como medio un gag de una sitcom decirle a alguien que está embarazado y está gordo. Claro, en ¿no? Más a un no, pibe, yo un pibe estaba. Es más yo el año pasado daba clases en la sí. periferia platense y sí. yo estaba convencida que la chica que se encargaba de abrir y cerrar el lugar estaba embarazada. Yo estaba segura. Y no me acordaba el nombre después de un tiempo porque no la veía siempre. Y un día, hablando con otra chica. Le digo, ¿cómo se llama la chica que está embarazada? No. ¿Cuál? Me dice. No. La chica que abre y cierra, como que es de acá, le digo, que abre y cierra la puerta. Ah, María Clara, creo que llamaba. Sí, sí, pero no está embarazada, me dice. Es así. Ah, bueno, me confundí. Está bien. No sé, tenía como, no era gorda, tenía pose de embarazada. Como que se paraba. Echaba así, para atrás, como, claro, el Diego. Se echaba para atrás. Como el Diego. Claro. A mí me bueno, pasó, pero el Diego es bastante gordo, digamos. Con una alumna. No. Pero al revés, estaba embarazada y yo no le creía, me parece. Como que el resto de los chicos decía, está embarazada, y no sabía si la jodían porque estaba gorda o si efectivamente estaba embarazada. Sí, porque y eran las dos cosas, estaba gorda y estaba embarazada. Y claro, está bien. Suele pasar que no sabes si los chicos te están jodiendo o no. Sí, más que uno no tiene siempre la posta. Claro. ¿Cómo te está yendo en la docencia? Ya que estamos en el rubro. Horrible, me va horrible en la docencia, pero bueno, por suerte ya que es una charla de amigos, esto sin audiencia, podemos empezar a preguntar cosas. ¿Terminaste las clases? Acabo de llegar. Y no, todavía no, más o menos, pero ya estamos casi. ¿Desaprobaste muchos chicos? No. No, ¿para qué? Después tienen que venir en diciembre, les cago las vacaciones. Ay, qué bueno que sos. ¿No te importa el contenido? A esta altura, lo que ya no aprendieron. Está bien, dejémoslo así. Tenemos vías de comunicación. Sí, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @letercermon, o vía Facebook, no sabemos si le vamos a contestar o verlo. Sí, sin dudas. Bueno, ahora sin dudas. Señores, sin dudas. Facebook @letercermon, o si no, al teléfono rojo de Radionauta, 451-6917. ¿Te lo olvidaste? No, pronto. Nunca lo supe. Ah, perfecto. Nunca lo supe, así que... Pensé que llegaba a verlo y no. Porque esta radio tiene forma de ajo. Entonces hay como muchas particularidades. Formar de ajo, ¿no? Es como que le pusieron... Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar mucho, mucho, mucho de Mar de Ajo, pero después de escuchar Fire de Jimi Hendrix. Sí. ¿De Jimi qué? Next to your fire. Seguí la boludez. Seguinos en Twitter @letercermon. got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. Trece de la noche acá en Mardajó. También en toda la República Argentina. Exactamente. Escuchamos a Jimi Hendrix. Que tiene nombre de postrecito. Qué ricos son los postrecitos. Los postrecitos Jimi Hendrix. Los postrecitos Jimi Hendrix. La net. Henry, no. Hendrix. ¿Qué sos, fonaudiólogo ahora? No, bueno. Fui mucho tiempo al fonaudiólogo porque no pronunciaba la R bien. Yo también. Decía R. ¿Cuando eran chiquitos? Sí. Ay, qué bobito. Pero muy chiquitos, onda 4 años. Sí. ¿Y cómo sí. la pronunciaban? No, ahora no me sale porque hizo un buen trabajo, un gran trabajo hizo. Y ahora se acaba de... A mí un día me acuerdo un ratón que rueda. Ratón de rueda. Pero no, no, pero se me patinaba mal. ¿Pero tenías un problema en el frenillo? ¿Se te cortó el frenillo? No, no, era una cuestión de... ¿No tenés frenillo, Manuel? No, mira. A ver, sacá la lengua. La verdad que cuando nací... Sacá la lengua. Uy, soy como el de Kiss, claro. Que se lo cortó, porque no sabía pronunciar la R tampoco. Pobre, yo también fui al fonoaudiólogo, pero por, no por eso, sino porque tenía... Ah, ahora todos fuimos al fonoaudiólogo. Y bueno, parece que sale un negocio bastante redondo el del fonoaudiólogo. Tenía nódulos en las cuerdas vocales. ¿Y qué? ¿Qué? Ah, ¿qué pasó? No sé cómo responderte a eso. ¿Qué pasó, su problemita de pequeño burgueses? No, no, desplayate un poco más. No sé cómo explicarlo, son como... ¿Qué ejercicios tenías que hacer? Ejercicios para aprender a respirar y a usar la voz al mismo tiempo. Mirá. Era un problema de mal uso de la voz. Y ahora haces radio. Y ahora he mejorado muchísimo. No, capaz que los tengo todavía, no sé. No fui más, hace mucho fue esto. ¿Pero te dio el alta? Me parece que no. No, huiste. Sí, pasa que era re goma, era ir dos veces por semana a practicar, a hablar y después tenías que hacer ejercicios en tu casa, bocha, y después como que se me curó. O sea, había veces que no tenía voz, o sea, no podía hablar, no salía sonido durante un día entero por ahí. No, qué bajón. Sí. Y ahora acá en la radio. Y ahora has mejoré. Crecido. Sí, sí, la verdad que... Y bueno, capaz que algo aprendí. ¿Qué vicio dejar los... La consulta ¿Qué vicio dejar médica, los vicios, no? La consulta médica antes de haber solucionado tu problema. Yo, con terapia. A mí me ha pasado. Clásico. Con terapia, con... cuando me desgarré un músculo. Es que siempre te hacen ir una vez más. Claro. Y dices, una vez más. No voy ahora, más. Después te empezás a dar cuenta que es como una estafa. Claro. A veces sí, a veces hay cosas que, por ejemplo, con esto era así. Si yo no lo aprendí a hacer por fuera de la sesión, es lo mismo que pasa con la rehabilitación. Si vos no haces lo que tenés que hacer por fuera, claro, al pedo. O sea, podés ir toda la vida, igual no te vas a curar. O sea, como que ahí te empezás a dar cuenta de que ir solamente no es garantía de nada. Chicos, Mar de Ajó. ¿Por qué vinimos a este lugar de mierda? Porque nos quedamos sin plata. Oh, estoy harta de ser pobre. Es lo peor. Es una ciudad balnearia y turística argentina del partido de la Costa, provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica argentina. Es conocida también como, atención, la capital de la corvina rubia. ¿What? ¿Que hay altas rubias acá? De la corvina rubia. ¿Y qué es una corvina? Quiero creer que es un pescado. Tiene nombre de pescado. Corvina. Sí, tiene... Es verdad. Sí. Dicen que sí, acá los mardeajoenses dicen que sí. Dicen que sí. Hablan un idioma raro los de Mardeajó, ¿eh? ¿Viste? Sí, sí, sí. Hay como una especie de nativa. Dialecto. Sí. Bueno, ya lo iremos a decodificar. Che, ¿y el Rodo acá es una corvina? No, es un viejo militante del PRTR. Ah, oh, qué aburrido. Que se guardó en la costa en el 76 y se quedó a vivir acá. Mira, ¿es marinero? ¿Fue marinero? Datón, no, tenemos un datón espectacular. Durante los 90 tuvo una casa de videojuegos. Y durante la década del 2000... Muy de los 90 tener unos videojuegos. Y en la playa. Y en la playa, es verdad. Y después, tipo por el 99, un ciber. Claro. ¿Y ahora cuál es la moda de la década ganada? Las radios comunitarias. Las radios comunitarias. No, pero algo que deje guita, chicos, basta con este sueño de... O sea, ¿cuál es el negocio de la década ganada? Radios comunitarias. Ya sabemos que el único que saca guita de todo esto es Rodo. Es Rodo, todo claramente. Lo demás, no, a ver, ¿a ustedes les pagan? Rodo y toda su familia esparcida por el mundo, no nos pagan. Bueno, menos mal, porque si me decían que sí me iba a sentir un poco discriminada. No, para mí los ciber en la costa siguen siendo los parripollos del kirchnerismo. No. Ni en pedo. Con un celular 3G. Claro, es verdad, no, cualquier cosa. Ni en pedo. ¿Qué se puede poner ahora? Ya un sé. Delivery de birra. No, Manuel, no, ¿tenés menos visión de negocios? Por favor. Tremendo lo tuyo. Para mí puede llegar a ser una... un local de venta de, no me sabes la palabra, de electrodomésticos. Y lo que pasa es que si no sos Frávega... Bueno, pero esos son tipo franquicias, ¿no? Sí. Bueno, uno de esos, o si no, venta de ropa. Ah, negocios así como más... Sí, bueno, más clásico. Un ciber y un... No, lo que pasa es que el ciber es como es genérico, vos podés ir al ciber que te queda más cerca. En cambio, ropa o electrodomésticos es más como te compras... No todos los días, como no, raro. Tenés que vas a una y es como que te puede ir bien o te puede ir mal. No es que le va bien al género. No, bueno, pero eso pasa con todos los negocios. No, con el ciber no. Vas al que está más cerca, no importa que sea una garcha. No, pero ahora la gente ya no va más al ciber, o sea, no aplica eso. Claro, digo, ¿cuál sería el negocio ahora del ciber? Como el food. Y pero algo ya, parecido. Ya los ciber no viven, excepto que sean un super lugar para pibitos que van a jugar videojuegos. Para mí, como que en la, el que hay en La Plata en Plaza Italia. El negocio es ponerte un lugar para pagar pago fácil. Un kiosco. Un kiosco con pago fácil, por ejemplo. Puede ser. Igual, no sé, no tengo el dato, pero habría que averiguar cuánto le queda al negocio que cobra eso. Porque, viste que con esas cosas te recagan. No suele ser mucho el porcentaje. No, puede ser. Yo porque vi muchas. Lo de rápido ya dejó de funcionar. Ahora creo que te conviene lente. Ir al banco que ir a esos lugares diabólicos. Suele haber bastante fila a la hora de la siesta, a pleno sol. Decís, pero me recago en los impuestos. Y hay mucha gente que tiene cara de que ya podría haber dadose cuenta de que existe el home banking, por ejemplo. Y que sí, pero hay gente muy incapacitada con la tecnología. Sí. No, tenés que porque estar bancarizado. Está bien, vos decís. Voy a defender a esa gente porque estuve en ese grupo mucho tiempo. Si no tenés cuenta bancaria, no podés hacer home banking. ¿Y tu papá tampoco tiene cuenta bancaria? ¿Qué voy a estar con mi papá? Mi teléfono no le puedo ¿De qué decir. ¿Qué estás hablando, Santiago? Pero le puedo decir, che, pagame esto. Pagame ¿y te lo pago yo? ¿Cómo que no? Es home banking, es una computadora y ahí vos pagás, desde ahí, por internet. Sí, ya sé lo que es el home y bueno, banking. ¿Qué no le puedes decir a tu papá, pagame internet o pagame el celular y yo te lo pago? No sé. Bueno, no lo he hecho y ahora tengo tarjeta. ¿Fueron a la costa, además de haber venido a Mar de Ajó hoy, alguna vez, a la costa bonaerense? Sí. ¿De vacaciones? No. Va, qué sé sí, yo, no sé sí. Qué aplica de vacaciones, sí. Por supuesto. Por supuesto. ¿Les gusta? Más o menos. Es medio de pendejo, me parece. Como que hay mucho. Pero garpa, es la playa, es el verano, podés no hacer nada. Me gusta. Sí, a mí también me gusta la playa. Antes no me gustaba tanto. Pero... Me pasan cosas, igual yo vivo la playa nerd. Vieron que la playa... es un lugar donde te podés mover, meter al mar, correr, jugar a la pelota, al pádel. Y a mí me gusta estar abajo de la sombrillita. Leyendo. Sí, charlando, tomando mate, comiendo. Pero no como una actividad de moverse, sino como una actividad de estar quieto, comer. Claro. Yo tengo la política de ir después de las 5 de la tarde a la playa. No, qué viejo choto, por favor. Sí, sí, soy un viejo choto. ¿Y pero qué? Entre el que va a las 5 de la tarde y el que va a leer... Chicos, vacaciones jamás. Menos mal que acá venimos a hacer el programa y nos vamos. Si no... Me gusta ir a las 5 de la tarde, me gusta la tardecita, el atardecer en la playa. Si no hay viento con una birra, dos birras. Exactamente. La heladerita, qué elemento. Cuando la gente se está yendo, ahí... Está como los viejos que van a la mañana. No, pero en la mañana es una cosa que yo no me acuerdo, unas vacaciones... No puedo sostener. Y menos en vacaciones. Llegábamos tipo 4 o 5 porque era la hora que nos despertábamos. Y para lo único que entrábamos al mar era para mear de toda la birra que tomábamos. Fueron unas muy buenas vacaciones, pero después perdí la capacidad de tomar tanta birra. A mí, como que no puedo entender, y es una actitud de viejo choto totalmente, ir a las 3 de la tarde y ponerse a tomar sol. Es como que algo que como no lo termino de entender. Bueno, yo. Aparte, lo que tiene, mira, algo de bueno que tiene la costa de acá es que siempre hay como un viento, lo que decíamos hace un rato, que refresca en algún sentido. Sí. No suele ser viento recontra caluroso, donde te estás muriendo de calor y el viento y el agua también es fría, entonces hay como un buen contraste. Puedes ir a las 3 de la tarde y estar en el agua. Sí, pero el sol... No se puede discutir. Pega mucho. No, es una cuestión de gusto. ¿Ves? Me gusta llevarme un pulovercito a mí. ¿Cómo vas a llevar un pulovercito a la playa? Hay diferentes momentos. Entiendo que a la tardecita claro. Es un buen momento, pero ir siempre a la tardecita... A mí me gusta ese momento. Me gusta dormir toda la tarde cuando estoy de vacaciones. Y no sé, ahora he cambiado un poco. Yo también, cuando era joven, iba también, salía y dormía hasta las 5 de la tarde. Y ahí iba a las 5 de la tarde. Pero ahora no sé si dormiría hasta tan tarde. O el viejo, igual no soy tan viejo. Eso es una actitud nada más. Bueno, agotamos un poco el tema playa. Sí, no sé. Mardiadosco se dedicó a la cada vez más próspera industria de las radios comunitarias playeras. No, eso es Rodo. Desde que llegó a Mardiadosco. Santiago, te pedimos una sola cosa. Mínimo de la neurona que te quedó después de rendir ese examen, que te fue muy bien, te felicitamos. Le pedimos que la apliques en... Es que no puedo, porque tengo siempre una neurona que piensa en muchachitos. Y es la única que te funciona. Sí. ¿Por qué se llama así? ¿Eso va a estar? ¿O lo puedo ir googleando? Anda googleándolo, porque bien. Me parece que... Porque me parece un nombre muy particular. Mar de Ajó. Porque no es de ajo. Claro, es Mar de Ajó. O sea, ¿quién se le ocurrió? Está en el Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires. Es conocida también como la capital de la Corvina Rubia. Fundada el 21 de diciembre de 1935 y ubicada a 360 km de la ciudad de Buenos Aires, ofrece amplias y tranquilas playas. Importante, nos pagó. Es el chivo, estoy pasando el chivo. Sí, el intendente de Mar de Ajó le dio una... Importante hotelería, casino, bingo, teatro, cines, autódromo y zona de altos médanos para turismo aventura en una ardiente... En un ambiente cordial. Vos ya le agregaste un ardiente que no. Un ardiente algo, un ardiente algo. No sabía bien qué, pero... Hay muchas... ¿Sabes lo que pasa? Es que Santiago hoy a la mañana rindió un final. Claro. Entonces está muy contento por eso, pero también está muy quemado. Entonces lo trajimos para acá medio a la fuerza porque no tenemos reemplazo, porque se acuerdan que Tristán está en China. O sea, la vez pasada Tristán se confundió de avión y se fue a China. Y se quedó. ¿Se quedó? O sea, no es que fue y volvió. Está allá todavía. De hecho, creo que hoy nos vamos a comunicar con él, si podemos. Entonces no teníamos reemplazo. Y bueno, lamento decirte, Santiago, tuviste que venir medio quemado. Después la producción te va a resarcir. Che, estoy buscando por qué se llama Mar de Ajó. Son todas... Así que mientras tanto pueden llenar el vacío. Yo me las confundo siempre con todas las ciudades que hay del Partido de la Costa que están como todas pegadas. Es que son todas parecidas. Son todas muy parecidas. Mar de Ajó lo que tienes es que es más familiar. A vos te va a gustar más en este momento de tu vida en donde estás aposentado. Y estoy como asentándome. Estás como asentándote. Qué sí, horrible, se nota. Manu. Tenés 27 años. Bueno, pero es... qué sé yo, ya siento que ya cerré una etapa. ¿Querés formar una familia? No la cerré, sí, pero... ¿Querés formar una familia? Íbamos a decir hacia ese no, lugar. No, lobo solitario soy. No, ermitaño, así. Hay un momento... Voy a venir a vivir a Mar de Ajó. Tenés que venir y comprarte un perro. Sí, me voy a comprar un perro, voy a salir a correr a la mañana con el perro, 8 de la mañana, me levanto, me compro el Clarín. Diario... Salís a caminar por la playa. Voy a comprar Clarín, sí. No hay muchas opciones en la costa. Traen solamente Clarín. Me puedo poner un... Igual no es un pueblito. Puedo vender diarios. Puede ser un canillita. Puede ser un canillita en la costa. Puede ser. Chicos, tienen la bandera más extraña del universo, Mar de Ajó. Es como un círculo que va de los diferentes amarillos, rojo, y adentro tiene agua y como pasto. Claro, es la del Partido de la Costa, ¿no? Puede ser, no sé. Sí, es sí. Horrible, ¿a qué se le ocurrió eso? Y seguro es un pendejo. Contesten. En la escuela. Le pregunta a Pati a la gente costa. De Mar de Ajó y claro. No saben responder. Contesten. O sea, aparte no sabes si es un alambrado o un pasto que está dentro del mar. ¿No son como pinos? No, no, es que no sé, es como que intenta hacer algo, pero no, no se entiende. En la avenida central de Mar de Ajó se encuentra emplazado el monumento titulado El Libertador y el Mar. Una obra realizada en homenaje al general José San Martín, la cual representa su desembarco en la bahía Paracas, Perú, en la goleta Moctezuma. Posee una altura de 10 metros, fue construida por el artista local Ricardo de Emilio y es francamente espantosa. Sí, sí, la verdad es que fue horrible. Es espantosa la estatua, no sé si... Si alguna vez vinieron a Mar de Ajó, es horrible, horripilante. Está San Martín arriba de un barco sobre una piedra, todo pintado de color amarillo feo. Pero una cosa espantosa. Sí, feo. Che, bueno, con todo respeto para ahí. Ricardo Emilio, que debe ser un gran artista plástico, pero la verdad que este San Martín le salió bastante mal. Para el ojete. ¿Y por qué es Mar de Ajó? No lo encuentro, che. Por ahí Yahoo Respuestas, que todo lo tiene, nos sabe decir. Mar de Ajó, parte de su historia. Blogs de la Nación. La Nación, te amo. Cuando sea un diario, quiero ser como vos. Es mi declaración pública hacia el diario La Nación. La Nación, la verdad que la rompe. Es espectacular el diario. Está muy bien puesto. Sí, sí, sí, está muy bien planteado. Yo creo que debe tener más visitas la web de La Nación que la web de Clarín. Pero por lejos. No. Lo dudo. Para mí sí. No, no, no. ¿Por qué no? Porque Clarín tiene más peso en términos de marketing. Sí, sí, sí. Sí, sin sí, dudas. Sí, sí. Por más que no, por más que su página sea tan horripilante. Pero tampoco es que actualiza más rápido las noticias. No, antes capaz y ahora no tanto. Aunque un poco capaz que sí. Pero igual es como Clarín, o sea, es como el diario. El diario es Clarín. Aunque se haya puesto en discusión eso. Para mí dejó de ser así, ¿eh? Pero no, pero en los rankings sigue siendo la más visitada. Al menos, no, la página y la tirada del diario me parece que también sigue siendo mayor la del papel, Clarín. No sé, dame estadísticas, si no, no te creo. Shatlan. Dale. Bueno, Mar de Ajó se llama así, antes se llamaba La Margarita. Porque así se llamó un barco que encalló ahí hace más de 140 años. Ah, y el como cayó, quedó La Margarita. Claro, y el partido se llamó Rincón de Ajó. De ahí salió Rincón de Luz hasta 1891. Ay, que vuelva Rincón de Ajó. Pará, y algunos sostienen que Ajó significaba arena para los aborígenes de ahí del lugar. Como los mataron a todos, no saben. En 1935, Ernesto Blanco batió el récord argentino del kilómetro corriendo hasta cerca del faro de Punta Médanos a 185 kilómetros por hora. Otro dato de color. El primer hotel que tuvo Mar de Ajó se llamó La Margarita. Mirá. Y antes se lo conocía así, pero bueno, después ya cambió el nombre. Porque hay un dato interesante, no de Mar de Ajó, sino del océano en general, y es que antes de que existiera el Canal de Panamá, que recién abrió en 1914, el paso del océano Atlántico al Pacífico, tenías que pegar toda la vueltita por el sur, o sea, por Tierra del Fuego, por el estrecho de Magallanes. Lo que hacía que la costa tuviera un tráfico bastante más fluido que el actual. Claro. Entonces, muchos barcos, según reza este folletín que nos dio la Secretaría de Turismo de Mar de Ajó, por desconocimiento, imprudencia o impericia de algunos capitanes que se arriesgaron más de lo posible en estas aguas peligrosas para la navegación, hubo muchos encallamientos. Como por ejemplo el Ana de Hamburgo, de bandera alemana, encalló en el año 1891. Eso quería decir. Está muy bien. No, yo estaba pensando en ahora en los micros que chocan y podría hacer algún paralelo con los barcos que encallan, pero no se me ocurrió nada. Tengo acá los datos de del diario Clarín. ¿De qué? La tirada. Pero hay que comparar. Dejémonos comparado, si no nos sirve. Sí, sí, sí, sí, pero estoy tratando de... De dilucidar. Sí. Bueno. No sé, chicos. El más vendido es Clarín. En papel. Sí. Que vende los domingos 270.000 periódicos. En 2012 esto. ¿2012? Sí. Igual yo creo que ahí le juega en contra a La Nación el tamaño. Y La Nación, sí, claramente, La Nación vende 165.000 unidades. Lo que es cierto, y acá le damos la derecha a Patti, que mientras Clarín redujo su número de manera significativa, La Nación lo aumentó un poquito, pasó de 160.000 a 165.000. Bien. Y la Nación, y Clarín perdió más de 100.000 periódicos. Mirá vos. O sea, es que Clarín ahora está muy difícil de leer, si realmente querés buscar algo. Entonces, si te interesa leer el diario. Hay mucha gente que lo compra para hojearlo, para tenerlo, para como manosearlo el domingo. Y esa gente va a seguir comprando Clarín, pero la gente que le interesa leer y tiene un perfil de derecha, compra La Nación. Y que tiene, que tiene que tener además un escritorio grande para poder leer. Es incomodísimo de leer. O sea, la verdad que es muy incómodo. Más allá de que sea más lindo, esté más mejor diagramado y todo, mucho mejor diagramado. Sí. Igual en papel el diario Clarín no está mal. Tiene demasiada publicidad. Pero lo han cambiado ahora. Yo no lo compré el nuevo, pero hay nuevo diseño. Bueno, después de esta charla tan amena sobre Mar de Ajó, Clarín y la prensa. Pero tiene mucho prensa. Que ver leer el diario y estar en es la muy, playa. Es muy de, y muy leer, de playa. Leer sí, Clarín. Sí, sí, sí. Sí. Nosotros en el verano, y a veces también le compramos el diario Río Negro, que es como el Clarín del sur. Del sur de la zona de Neuquén y Río Negro, a mi abuela. Y lee todas las noticias en voz alta. En realidad, todas no. Algunas no. Más que nada las cortas y las que son como medio de anécdota de locales. Como pasó tal cosa en tal lugar. ¿Y que las comenta o solo las lee? No, las lee y las va comentando. No, mirá, no sé ah, qué. Ah, claro. Pero varias veces. ¿Varias veces la misma? Y si le interesa mucho, puede ser que varias veces la misma. Ah, mirá, eso es. Sí, sí, tiene enfermedades mentales. Y a veces otras que por ahí a vos no te importan, como viene la fiesta de la manzana, qué sé yo. Mirá, la número no sé cuánto. Es la reina de la manzana. Mirá. Qué bien, qué bien. Tengo como esa relación con el diario, con leer el diario. El diario. En casa antes llegaba Clarín y claramente la década ganada surtió efecto y ahora solo llega al Página 12 a mi casa. ¿Todos los días? No. No todos los días, pero 3 o 4 veces por semana llega. Ah, mira. Sí, los domingos seguro. Igual todos sabemos que en un primer momento Clarín era progre. Más oficialista que el Potasio. O sea, sí, hablar. Pero después fue como radicalmente. Después vino algo que se llamó sí. La crisis del campo. Vamos a escuchar a Norma, este tema que está en el compilado de Los Ellos, que es un homenaje al Eternauta. El tema se llama Mirando por la ventana mientras caen los copos, pienso. Thank you.

Tranquilízate. Claro, lo que importa es... Hoy a la tarde-noche, supuestamente, siguiendo estos adivinadores del Servicio Meteorológico Nacional, va a llover. Mañana va a llover. A la tarde-noche va a llover. En La Plata. Sí. Pero no, el fin de semana va a estar lindo. Dijeron que iba a llover el otro día todo el día y a la tarde ya se había puesto lindo, salió el sol. Ayer. Ayer. Ayer fue. Claro. Para vos fue hace una semana, ¿no? Sí, sí. Sí. Por el jet lag, repito. Vamos a ver el amanecer. Dale, sí, bueno. Sí. Vamos, Pati. ¿Compramos facturas? Sí. Sí. Bien, hay que llevar facturas. Frazadas. Frazada, amanecer, un faso. Y una guitarra. Dale, ya está. Qué bien un fin de semana en la playa. Aparte enganchamos fin de semana largo. Claro, es verdad, no me he dado cuenta. Tenemos pasaje de vuelta el sábado, me parece. Habría que hablar ahí con el sponsor. Si no nos volvemos a dedo. Explotó Carrió. ¡Bum! Carrió es espectacular. Este es el diario de LTM. Explotó Carrió y desuñó el Faunen. Enojada porque la UCR y el PS no aceptaron por ahora su posición de competir con el PRO en las PASO, la líder de la CC, o sea de la coalición cívica, dijo que deja el frente a 7 meses de su creación. Acusó a sus socios de ser... Después dicen que la izquierda se parte. Sí, sí, sí. ¿Qué manera, qué manera de tirar mierda esta mujer? Acusó a sus socios de ser funcionales al PJ y habló de corrupción y narcotráfico. Mediocres, narcos... Cómplices, corruptos, funcionales al kirchnerismo, es progres falsos. La amo. En el arte de la injuria le está ganando a Moria Kazán. Sí, es el personaje de la Argentina. Sí, sí, sí. Casi no le quedaron calificativos a Elisa Carrió para dedicarles tanto a sus ex socios como a sus adversarios políticos. Enojada por el documento radical en donde la UCR no explicitó un acuerdo electoral con el PRO. La líder de la coalición cívica se levantó ayer por la mañana y desparramó por emisoras de radio y canales de televisión su decisión de irse de la mesa de presidenciables del Frente Amplio UNEN, que hasta ahora compartía con Hermes Wiener, Julio Cobos, Fernando Pino Solanas y Ernesto Sanz, el único que quedó a salvo de sus agresiones. No se sabe quién es menos presidenciable de todos estos candidatos. Sí, la verdad. Aparte, no sabemos bien la reacción. A ver... Seguramente el Faunen, aparte de que ella se va, para mí un poco lo festejó. Sí, algunos sí. Algunos lo festejaron. Y después, o sea, imagínate que sos del PRO o sos del masismo. O sea, que te venga un personaje como Lilita Carrió. No te suma nada. No. O sea, no... Y más en no hay forma de acumular políticamente con esa mujer. Es hashtag romper, claro. Igual al masismo no va a ir porque el masismo es PJ también. Sí, ella no va con el masismo, pero igual... Que la UCR haga lo que le parece, que vaya hasta donde les va. Pero yo no me suicido, me retiro de una en Nacional, aunque no voy a romper la única posibilidad que tiene la Argentina. Voy a trabajar en la provincia de Buenos Aires y peleo por la capital con Martín Lustó y Fernando Sánchez, afirmó Carrió. Sus ex aliados evitaron la confrontación directa, aunque algunos no escondieron su alegría por el portazo de la chaqueña. El UNEN es una parodia de presidenciales al servicio de Cristina Kirchner, y de la victoria de la impunidad de Scioli, aseguró Carrió, tratando de explicar por qué se saca una mochila de encima al alejarse del frente que ella cofundó hace apenas 7 meses. El argumento de la líder de la coalición cívica es que no hacer una alianza con Macri implica entregarle una victoria a Scioli. Lo que acaban de hacer socialistas y radicales es darle el triunfo a Scioli. Conmigo no cuenten, sentenció y no dejó dirigente en pie. El diputado Ricardo Alfonsín lo acusó de tener vínculos con el gobernador bonaerense. A Cobos le recordó su paso por el kirchnerismo y puso en tela de juicio su honestidad por el financiamiento de la campaña 2007. Que se arregle ese Cobos. ¿El ingeniería está con el gobierno o está atado por la efedrina? No, le falla la cabeza. Yo creo que tiene que ser parte de este team. Sí. Sería espectacular. Te invitamos formalmente a Carrió para que forme parte de la planta estable de LTM para el año que viene. Si quiere venir ahora, que venga también. Estamos acá en Mar de Ajó. Wiener tiene que explicar el narcotráfico en Santa Fe. No se puede hacer el gobernador maravilloso. ¿Cuántos votos tiene Pino? Nada. No lo... ¿Qué va a gobernar? Frases espectaculares. ¿Qué va a gobernar? ¿Para el fracking? Dijo con desprecio la chaqueña. De Yo le dijo, es igual a Cristina, solo que le falta un brazo. No. No para este programa, Carrió, tiene que estar en este programa. Sí, no, es muy buena, muy buena. En medio de los saludos por su cumpleaños, el presidente de la coalición cívica, Pablo Chavkin, tuvo que salir ayer a explicar la incómoda posición en la que Carrió dejó a su partido. La diputada firmó junto a Chavkin, Fernando Sánchez y Maximiliano Ferraro un texto donde dice que la coalición cívica no se va del frente, que no compartirán ningún espacio con Sergio Massa o el Frente Renovador y que la política de alianzas la definirán formalmente en abril próximo. Bueno. Es lo que hay. Hay más cosas que dijo Carrió que no están en esta nota. Porque además, ella, grandes frases. A la mañana frases. Como que se levantó y dijo... Todo explotó. Se va a la mierda todo. Qué bien. Bardió a diestra y siniestra y aparte después terminó diciendo la gente vota cualquier cosa. ¿Por qué no me pueden votar a mí? No. Era, o sea, no tiene... Es espectacular y además la han votado mucho también. Y además montada en ese relato de hay que salvar a la República de las manos del PJ manchadas por el narcotráfico. Aparte ahora todo es narco. Sí, antes era todo corrupción, ahora es todo narco. Todo. Y a Cristina, yo con Cristina no me meto porque Cristina está enferma. Sí. No se puede creer. Después tiró una que es los radicales que se queden jugando a la bolita, dijo. Yo quiero jugar a la pelota, dice los radicales. Ay, qué bien. Tiene razón. Los radicales que se queden, siempre se quedan comiendo choripán al costado. Dice que se queden jugando a la bolita. Yo quiero jugar a la pelota. Y más. Estalló a la mañana y a la tarde sacaron un comunicado donde evidentemente alguien le dijo, mirá, me parece que te fuiste un poco a la mierda, Carrió. ¿Cómo podemos arreglar esto? Y bueno, finalmente, lo que leía lo último. Dijo que no se iba... Pero como que se iba de la mesa de presidenciables, pero no es que se iba del UNEN. Yo me quedo con mi candidatura. ¿Ella qué es? ¿Senadora o diputada? Bueno, como que se quedaba con su banca defendiendo los intereses de los argentinos, no sé qué. No. Bueno, la verdad que nos hace muy bien. No, ayer fue una gran tarde, por lo menos en Twitter, riéndonos de esta mujer. Creo que fue el suceso de... Del día. Sí. Del día feriado. Y no sé si más. Sí. Aparte después lo mandaron a hablar al comediante este. Anito Artaza, como bueno, da la cara, decía algo. A mí Lilita Carrió me cae bien, dijo. Espectacular. Esto no es un teatro de revista. O sea, te voy a salir a decir algo, ¿entendés? A mí Lilita Carrió me cae bien. Pero porque también le pegó Artaza. A todos. Sí. Bueno, pasamos de noticia, dejamos atrás a Lilita Carrió. Más de 200 cámaras de seguridad argentinas hackeadas por sitio ruso. ¿Qué pasó con la cooperación ruso-argentina? Es esa. Explotando contraseñas débiles, un sitio web administrado desde Rusia permite verlo captado por cámaras privadas de 125 países. 235 de ellas están en la Argentina. Muchas, chicos. Menos mal que no tenemos en nuestras casas. Yo sí tengo. ¿En tu casa, adentro? En el departamento. ¿Adentro del departamento? No. En el edificio, querés decir. Que ven con quién entras. Pero es re aburrido. Bueno, explotando... Sí, es re aburrido. Ver el hall de un edificio es un embole. Sí. Explotando contraseñas débiles, una web rusa permite ver cámaras privadas de hogares de 125 países. Advirtió este juez el organismo británico que vela por la privacidad. Che, ¿y esa página existe? ¿Está? ¿O ya la bajaron? No sé. Me interesa. La oficina de comisionado de información, estimó que los piratas informáticos se aprovechan de las cámaras conectadas a internet sin protección de seguridad o con contraseñas fáciles. En un momento se rumoreaba que la webcam de la notebook sí, espectacular. Por ahí te veían. Y hay gente, yo conozco gente que le tiene tapada con cinta. Igual, viste que la webcam de la compu tiene una lucecita que se prende cuando te ven. De la compu de escritorio. De la netbook también, si vos algunas, te están filmando, tiene una lucecita cuando está prendida. Ah, no, la mía no. Y sí, hay como un programa para que te hackeen y te vean por ahí. Eso se puede hacer. Lo que decían era que las netbooks de Cristina tenían la camarita y que Cristina nos espiaba, o sea, que había hecho todo el plan de conectar igualdad para espiar a los pibes, que no debe haber algo más aburrido. Que espiar a los chicos. Alguien usando una computadora, aparte. A un adolescente. Uno, así. No sé. Mucho George Orwell, mucho. Se harán una paja, algo así. Como mucha acción. Claro. La web permite el acceso a las cámaras de unos 500 hogares y comercios británicos. El comisionado británico de información, Christopher Graham, son cámaras en las que el usuario no ha elegido una contraseña compleja. Uno piensa que eso es un chiste, ¿no? Pues si vos ponés, no sé, 18.430, Manuel, que es compleja. O sea, para un hacker es lo mismo para mí. O sea, si vos tenés la posibilidad de hackear una contraseña, esto es una hipótesis. Para mí da igual si es difícil o porque es un sistema de codificación. Entonces, ¿para qué nos hacen hacer las contraseñas difíciles? Por eso, para mí es un chamullo. Porque no es que si vos ponés chicle, ¿cuál sería la diferencia? No, que está en el diccionario. Probás todas las palabras del diccionario y una es. En cambio, con los números es más difícil. Bueno, pero si tenés una combinación de números y letras. Ahí ya mal. Pero eso es. Lo que pasa es que para mí debe haber programas que... también es una hipótesis. Dale. El hacker debe tener un programa que empieza a tirar posibilidades. Entonces, cuanto más compleja es más difícil llegar a esa posibilidad. Si vos escribís chicle, es como que... Las variables son menos para llegar a eso. ¿Se entiende? En cambio, si vos ponés mayúsculas, minúsculas, números... A mí me gusta poner Santi todo en minúscula, pero lo puedo hacer en pocos lugares. Todo en minúscula. Eso calificaría como contraseña fácil. Claro. Ultra fácil. Es como poner tu propio número de documento o cosas así. Bueno, qué sé yo. Tendríamos que saber cuál es el sistema. El otro día puse mi teléfono también. Bueno, pero eso ahí es más difícil. Y una combinación de números... Bueno, el mensaje de hoy es que tenemos que impedir que ocurran estas cosas asegurándonos de que la gente elige una contraseña propia, con minúsculas, mayúsculas, números, cuanto más larga mejor. El país con más cámaras pirateadas en la web es Estados Unidos. España tiene 378 cámaras pirateadas y Argentina 235. Mira. Igual el que piratea, ¿qué es morbo? O sea, ¿qué gana? No, para mí es como, no tanto el contenido, sino la acción misma, digamos. Como demostrar que puede hacerlo. En algunos casos. Claro, como una demostración de poder. Claro. Pero después el hecho no... Y no, qué sé yo, no tiene mucha relevancia. Excepto que logres hackear ciertas cámaras ubicadas en lugares específicos como bancos. Claro. Para después hacer algo con eso. No, claro. Si no, para mí es como decir, mirá, somos unos capos bárbaros, mirá cómo te... Creo que habían armado un sitio web, inclusive, donde se podía ver, donde vos podías ver, como, en vez de ver la calle... Veías. Claro, es esto. Siguiente noticia en el diario de Le Tercer Monde. No dicen cuál es la web, yo quiero entrar. ¿Podremos entrar a verlo? Y ahora después lo googleamos. A ver qué pasa. Aislado en el gobierno, Vudú festejó el cumpleaños con la mancha de Rolando. Ayer no fue el mejor día para Amado Vudú. Complicado judicialmente. ¿Cómo no va a ser el mejor día si es el cumpleaños? Complicado judicialmente, aislado por el gobierno y recién separado de Agustina Sanfer, pasó buena parte de su cumpleaños en 52. Voy a practicar los apellidos para el año que viene. Cuando estemos en la playa tirando aburridos. No había chance de que sea Sanfer. No me importa. Es un nombre alemán, ¿no? Claro. Bueno, no me importa. La minita de Vudú, la ex minita de Vudú. Cumplió 52 años ayer y lo pasó en el Senado, donde condujo el debate en el que se aprobó el Código Procesal Penal. Allí soportó los cachetazos de la oposición, que volvió a reclamar su pedido de licencia. Pero, de todos modos, la historia repuntó sobre el final detrás de escena. Es que el vicepresidente recibió en su despacho a sus incondicionales amigos e integrantes de la mancha de Rolando e improvisó un festejo del que también participaron algunos senadores. ¡Qué bien! Siempre acompañado por su hermano Juan Bautista, el presidente aprovechó la visita de la mancha y encargó un brindis al que también se sumaron varios legisladores que mantienen su lealtad a Vudú. Bueno, Vudú festejó el cumpleaños. No nos... Hay que mantener la lealtad a Vudú. Y ahí están los que... Ahí están, estos son los soldados de Vudú. Beatriz Rojés, José Alperovich, José Mayans, Irrazábal, Sandra Jiménez, Roldán, Río Frío. Por ahí Cristina los llama y le dice, che, es el cumpleaños de Vudú y tienen que ir todos, ¿eh? Tienen que ir, ¿eh? No se discute, Iván. Y pero está Rojés, que no es en la línea sucesoria la que sigue después de Vudú. ¿No? Che, yo vi a la mancha de Rolando una vez, cuando todavía no eran famosos, en la costa. Así en la vereda. Ah, qué bien. Sí, y en Villa Gesell. Y mi hermana se había hecho amigo de ellos y le compramos un disco. En un momento la Mancha de Rolando flasheó socialismo, fueron a Cuba, volvieron re politizados. Y ahora... Y ahora están sobrepolitizados, pero ya medio que se como que dieron la vuelta un poquito. Y sí, es como la metáfora del kirchnerismo. Manuel Quieto, líder de la banda, salió a apoyarlo a Vudú luego de que su exnovia, Agustina Kampfer, anunciara su separación. Por tu honestidad, capacidad, lealtad y hombría de bien, te apoyamos y te acompañamos hoy y siempre. Fuerza, compañero. Amén, amén, faltó. Vía Twitter escribieron para apoyarlo en la separación. Se deben después haber ido a recorrer la noche para levantar el ánimo. No, no, las declaraciones de Gerardo Morales. ¿Qué onda la gente que se separa y quiere salir? ¿No te dan ganas de salir? Ahí, a veces es mal. Una pose. ¿Cómo? Ay, ahora salgo, claro, rompo ahora, la noche. Sí. Poco, es una mierda. Sí, mal. Aparte... Ya es como los hackers, es más para demostrar que es para el contenido mismo. Porque aparte ya salir implica una energía, sí. En condiciones normales de existencia implica una energía que pocas veces tenemos. Imagínate, estás deprimido. Estamos grandes, ya tenemos cierta edad. Bueno, Manuel, dejá de tirarnos a todos a la bolsa del ANSES. Bueno, lo acabas de decir. Usted está procesado y se va de joda con la Mancha de Rolando. Le reprochó meses atrás el jujeño Gerardo Morales. Me encanta. Bueno. Ese fue el primer bloque de noticias. Son las 9 de la noche aquí en Mar de Ajó. Vamos a escuchar. ¿De qué te reís, Pati? De que nos queda un largo programa por delante. Tenemos un largo programa, tenemos un montón de cosas. Sí. No sabes, nos queda las mucho, que nos tenemos. Queda mucho para andar, mucho. Este tema se lo quiero dedicar a gente de Radionauta que le gustan mucho los Beatles. Things We Said Today de los Beatles. Jugátela un poquito. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say. Hoy, en Radionauta, a las 11 de la noche, Salteame, humor con contenido. la ciudad sonora. Transmitiendo, transmitiendo la ciudad sonora. Compartiendo desde el Olga todas horas. El Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Creo en la autogestión en serio, creando con criterio, información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para crear en algo hay que creer. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Aire. Ay. Igual yo sabía que estábamos al aire. Era solo para pisarte. Sí. ¿Todo bien? Deciste muy bien. ¿Me salió bien o no? Sí, te salió perfecto. Muy coordinado. ¡Aire! Si lo practicamos no nos sale. No, seguramente no. Segunda tanda de noticias en Le Tercer Monde. Se tentó el rodo de Mar de Ajó. Se está riendo sin parar. Sí. ¿Qué se acordará? Él, ya lo dijimos, es un ex militante del PRTR. Que estuvo camuflado en la pequeña selva que hay acá en Mar de Ajó. Me interesa más preguntarle por la casa de videojuegos que tuvo en los 90. Sí. ¿Y cuál es el negocio de la década ganada? Es una pregunta que nos queda sin resolver. Igual él siempre va a decir la radio comunitaria, pero bueno. al magnate de los medios de comunicación no se le puede hacer otra pregunta. La industria de las radios comunitarias. La cada vez más próspera industria de las radios comunitarias. Ya nos van a dar igual un super subsidio. Vamos a poner... ¿Sabés qué? Acá hay AFCA para rato. AFA. Torneo de 30 equipos. A vos te decimos, equipos. AFA, esto es para vos. ¿Te puedes tranquilizar? Estás como un poco violento. ¿Yo? Sí, leyendo las noticias. AFA. AFA, torneo. Torneo de 30 equipos, pero en 6 meses. La desaparición física de Julio Grondona. ¿Por qué arranca así la noticia? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien, porque lo desaparecieron. Da un marco de situación la situación de la AFA. ¿Pero qué quiere decir? Desaparición física es como bueno. Sí, la muerte, el paso a la inmortalidad. Paso a la inmortalidad de Julio Grondona sin duda iba a generar reajustes dentro de la máxima institución del fútbol argentino. Pero difícil era sospechar tanta desprolijidad. ¿Desde cuándo era difícil de ser esa sospecha? En un nuevo giro, el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, resolvió no hacer el torneo de primera división. No hacerlo. De 30 equipos de manera anual entre febrero y diciembre. Ah, no hacerlo de manera anual. Claro. La decisión se tomó en base al reclamo de varios clubes que exigieron hacer coincidir el campeonato local con el calendario europeo que va de agosto a mayo y facilitar el mercado de pases. Así la postura de los cinco grandes... ¿Por eso tiene esa fecha rara el torneo? Claro. ¿Y por eso tiene los nombres cambiados? Exactamente. ¡Qué pavada! La colonización del saber. Sí, exactamente. Es la colonización. Bueno, entiendo que se lo pueda llegar a adecuar por esto del tráfico de personas que usan los equipos de fútbol. La trata. La trata de futbolistas. Pero, de ahí llamarle apertura y clausura. Al revés, es una pavada. El torneo Néstor Kirchner. El torneo Gauchito Rivero. No sé. Ramón Carrillo se llama ahora. Ah, mirá. La postura de los cinco grandes, más Vélez, Ñul, Rosario Central, Belgrano y Godoy Cruz, se impuso por sobre el resto. Es como un debate abierto. Primero anuncian una cosa, después la discuten. Claro, antes de morir, Don Julio había dicho esto de los 30. Claro, por eso. Sí. Pero iba a ser anual. Se murió anual. Y lo sacaron. Iba a ser anual de febrero a diciembre. Tengo la satisfacción de que el fútbol argentino en forma unánime le planteara a Fútbol para Todos la necesidad de jugar un campeonato de 6 meses teniendo en cuenta el receso de Europa para vender jugadores. Esto no sé quién lo dijo. Y entonces, para, no entiendo, ¿cómo va a ser? Va a ser de 30 equipos. ¿Ahora pero actualmente cuánto es? De 20. O sea, ¿se le suman 10 de la B? ¿O se de suman dónde? 10 de la B. O sea, hay gente que entra gratis, digamos. Sí. A 2x1, Lady. Venga. Lady Free. Dale, ahora ustedes entran. Ustedes 10 también entran. Ay, no hay más lugar en el micro. Esperé el que viene. ¿Y cuáles son esos equipos? Y los que ahora se está jugando el torneo y el de la B, ya hay un ascendido que no me acuerdo quién es. Ah, pero es como 10 el repechaje. Es mucho, ¿no? Y sí. Y además, para mí es un muchísimo. Ascenso social demasiado brusco, me demasiado, parece. Demasiado. Y la gracia de que se vaya un grande a la B se acaba para siempre. Claro. Esa es la gracia. Ay, además, River, ¿cómo te quedó el ojo? Lo que tuvo este torneo fue que no hubo descensos. O sea, el torneo este de primera A no tuvo descensos. Todavía. No. Si son obligatorios. No hay descensos. Este campeonato no hay descenso. ¿Pero no está armado el sistema para que siempre descienda alguien? No, pero justamente como era el torneo de transición. Y además tenían que ascender 10 equipos. O sea, no ibas a hacer descender a alguien si iban a ascender 10. Igual, para hacerlo pasar un mal momento. Bueno, pero justamente muchos dicen que este torneo acá en Radio Redonda fue más entretenido que los torneos anteriores. Estamos acá en comunicación telefónica con el presidente de Chacarita. Ascendió Chacarita a la B Nacional. Bueno. A la B. Todavía le falta un rato. Y pero media B va a entrar a la A, así que... ¿Y en la B cuántos equipos hay? Y ahora no me acuerdo porque se enquilombó todo, pero suele haber 20, 21, 22, depende, porque tiene un sistema demasiado complejo. Los que están asociados, no lo entiendo y lo voy a explicar. Dale. Los que están asociados a la AFA... Eso nos enseña la universidad. A la AFA directamente, o sea, tenés la primera división, sí. Después la B Nacional, esto era por lo menos era hasta el año pasado. Hasta que estaba en vida el comandante en jefe. El comandante en jefe de la AFA. Tenías la B Nacional y después tenías, o sea, como que venía un solo caminito que después se dividía en dos. Por un lado, la B Metropolitana, o sea, de la B Nacional, si eras un equipo afiliado directamente a la AFA, te ibas a la B Metropolitana. Y si no eres un equipo directamente afiliado a la AFA, sino asociado a las ligas regionales de la República Argentina, te ibas por otro torneo que son las ligas llamadas Torneo Argentino A, B, C, y que claro, está más asociada a los equipos del interior del país, de las provincias. Para mí. Qué lío. Entonces dentro de la B, digamos como que el filtro sería la B, la C ya es otra cosa. Claro, de hecho la C sí, es una división, pero que no es la tercera división, sino la cuarta división, porque tenés... La primera A, la B Nacional, la B Metropolitana y la C, y la D. Le podemos decir A, B Alfa y B Prima. Claro, B Nacional o B Metropolitana. Está bien. Claro, está todo muy centralizado, ese es el problema. No sé cómo será ahora, porque había como dos grupos de 10 equipos. Bueno, no sé. No me acuerdo, no lo seguí. La verdad que por suerte no tuve la necesidad de seguir el torneo de la B Nacional este año. El gran problema es la falta de goles. Es lo único que me preocupa. Porque te pone mal a ver un partido y no pasan. Primero que el fútbol no me gusta y no sé por qué me pongo a ver un partido, y después no hay goles. ¿Cómo no va a haber goles? Yo la verdad que no. Bueno, pero este año hubo más goles que el año pasado y muchos dicen que por eso, como que muchos equipos dejaron de cuidarse tanto sabiendo que no corría riesgo la permanencia en la primera división y plantearon partidos más ofensivos. ¿Y eso está bueno o no? Y eso sí está bueno. De hecho, no sé, yo no soy hincha de River, pero la verdad que lo que generó el equipo de Gallardo. Ajá. No, se hubo partidos más vistosos que lo que se venía viendo en los últimos torneos. Qué sé yo, no sé si tuvo que ver. ¿Quién va a ganar? Vamos a hacer predicciones. Y ahí estuvieron arrugando un poco los de River, pero todavía están punteros. No sé por qué estamos hablando de esto. Y porque es una noticia sobre fútbol y la estamos desarrollando. Perfecto. Está justo jugándose el superclásico. ¿Cómo va el superclásico, Rodo? 0-0 va. Igual, no sé si empezó, ¿eh? O sí. Sí, empezó. Empezó y va 0-0. Vamos Boca, Crónica llorando desde tiempos inmemorables. Hashtag no fue corner, vamos River Crónica, superclásico Crónica. Estoy leyendo el tweet de Crónica. Acá dicen que están aprendiendo mucho sobre fútbol en este momento. Gracias, nos dicen. Gracias a mí. Qué bueno. Es lo que intentamos hacer, que la gente aprenda. Lo que pasa es que la gente que le gusta el fútbol en este momento está mirando el partido. Claro. Y la gente que no, todo bueno, el resto que no la gente que no está viendo fútbol posiblemente no sepa de fútbol y tampoco le interese mucho. Claro. O por ahí es de algún equipo marginal, ¿no? Sí, puede ser. No sé. Bueno, le decíamos lo mejor a los dos, que gane el mejor. ¿Por quién te posicionás? ¿Por Boca o por River, Manuel? Vos que ya tenés... Mirá. Oh, a ver, dale. No, yo que... A mí me gustaría que gane River, la verdad. ¿Por una cuestión de tabla o por una cuestión de afinidad? No, por una cuestión de que a mí me gusta que ganen los equipos que juegan bien a la pelota. Y la verdad que River ha jugado muy bien. Ahora ha flaqueado un poco, pero me parece que es merecido. Es un poco... como, no sé cómo decirlo, mi planteo. No cae muy bien, pero... Decilo. Nada, con la discusión esta de si jugar bien o ganar, qué sé yo. Yo creo que gane el que juega bien. Y me parece bien que gane River. Hoy, a veces soy más hincha de Boca. 0-0 van. Ah, o sea, no tenés una posición tomada para siempre. Posición... No sos un anti-Boca, anti-River. No. Está bien, bueno. Por eso tenés que ver todos los partidos. Sí, me gusta. Como para saber si jugó bien o no. Bueno, me parece que ya está, ¿no? Sí. Pasamos a otra noticia que tiene que ver con la igualdad, con los derechos. Zapatos para ciegos, un invento argentino. Un estudiante de un colegio industrial de Santa Cruz inventó unos zapatos con un dispositivo sensorial que a través de vibraciones indican a las personas ciegas la cercanía a distintos objetos. Mueren 500 perros lazarillos antes de nacer. Con el avance de la tecnología, ¿no? Cómo se pierde. Encima lo estoy viendo, están bárbaros. No, está muy bien. Yo creo que es una gran idea. Una gran idea. Tengo una amiga con problemas visuales y ella me mostró que entre los 10 y los 25 años suele generar un rechazo del bastón. Porque claro, es bastante incómodo y aparte como que al toque delata tu condición. Explicó Juan Manuel Bustamante, estudiante de la Escuela Industrial número 4 de la ciudad de Río Gallegos. Un pibe, básicamente. El joven explicó que por eso se propuso crear un dispositivo más discreto para que se sientan más cómodas. Y así fue como sugirió el zapato, y que es lo más común y se utiliza todo el día. Un capo. La verdad que muy sí. Capo. Muy capo. Aparte estoy viendo, y no es que hay solo zapatos onda de policía. Hay modelitos. Hay ojotas, ponele. Claro, pero porque es el dispositivo. Capaz que directamente aplicás el dispositivo al zapato. Un zapato ya existente. Claro. No sé, parece que no. Parece que le pegaron un zapato arriba. Como una plataforma. Claro, es verdad, como una plataforma. Bueno, muy bien. El dispositivo, que llevó 6 meses de trabajo, lleva el nombre de Duspavoni. Y fue presentado la semana pasada en la Feria Nacional de Ciencias de Buenos Aires. No sabía que había Feria Nacional de Ciencias en la República Argentina. Parecía que era solo en las escuelas de Massachusetts. No, en San Martín había Feria de Ciencias. No era como las de Estados Unidos, pero había Feria de Ciencias. Los zapatos tienen 3 sensores de ultrasonido colocados dentro de la suela delante, a los costados y atrás. Los sensores emiten ondas de ultrasonido que rebotan en los objetos cercanos y vuelven al sensor. Como un murciélago. Claro, imitando al murciélago. Como un sonar. El dispositivo entonces vibra en función de la distancia y la disposición de los objetos. Cuanto más cerca esté el objeto, más vibra el dispositivo. Así sería. Un mensaje, pa. Hay que tener cuidado también con la vibración del celular. La confusión del SMS o del WhatsApp ahí. Yo me gustaría igual ir caminando y que me vibren los pies. Con el celular, último modelo linda que tengo, vibra como un sensor de para ciegos. Bueno, cuanto más cerca, más vibra. Si el objeto está delante, vibra la punta del zapato. Si está de lado, vibran las áreas laterales. Y si está detrás, el talón. Muy bueno. No, este la verdad es que este pibe es un genio. No, lo tenemos, estamos en comunicación telefónica con Juan Manuel Bustamante. Llamar. Juan Manuel, ¿nos escuchás? Ay, se cortó. Ay, siempre se corta. Pero bueno, de todas maneras. Culpa de Movistar. Sí. Y porque vive en la Loma del Orto, claro, también. Se carga a través de un cable USB conectado a la computadora o con un cargador de celular. La carga completa demora cerca de 5 horas y tiene una duración utilitaria de 3 o 4 días. Muy bien. Re bien. Estamos anonadados. No lo podemos creer. La verdad es que un pibe. Es un pibe, sí. Chicos, iba en un colegio, a la secundaria. Capo Master. Pero además me parece que es una idea relativamente simple. Pero muy original. Pero muy original a la vez. O sea, puso un sensor en el zapato. Te pongo un sensor en el zapato y ahí, no te chocas las cosas. ¿Por qué? Porque vibra. La verdad que me saco el sombrero. Científicos de la Universidad Nacional de La Plata crearon el dulce de leche nacional. Paren de crear cosas. Mientras tanto, en la UNLP. Mientras un pibe en Santa Cruz hace unos zapatos espectaculares y cambia el mundo, unos científicos hacen algo con el dulce de leche. Una fórmula desarrollada íntegramente acá en la Universidad Nacional de La Plata, logró convertir al sabroso dulce de leche, alimento que entusiasma especialmente a los más chicos. Eso no sé. Eso es mentira. Aparte es una noticia de la página de la universidad, especialmente a los más chicos. Lo convirtió en un complemento saludable y nutritivo para la dieta cotidiana. ¿Le sacó lo mejor? ¿Qué hizo? Ahí avanzamos. Un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. Tienen un crío. De la facultad de ciencias. Claro, porque es para pibes. Para chicos. Claro. De leche para pibes. Para críos. En exactas. Logró modificar el procedimiento de las preparaciones tradicionales del dulce de chele y obtuvo un producto saludable, pero de igual sabor y color que el que se adquiere en el circuito comercial. ¿Y qué le sacaron? O sea, ¿qué tenía de malo? Mira cómo te dudo. Hay que probarlo. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en este país y en todo el mundo. Por culpa del dulce de leche. Por este motivo. El principal culpable es la dulce OMS, de leche. Que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda limitar el consumo de grasas, sustituir las saturadas por insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans. No. En las dietas, no, esto está los muy trans. En contra de la identidad de género que apoyamos en este país. Ante esta situación, científicos de la... Imagínate los científicos de la UNLP. Sí, sí. Sí, son graduados hace 2 años de biotecnología. Está muy bien. Son 5 o 6 con guardapolvo blanco que arriba se ponen un delantal con florcitas. ¿Qué? Un delantal con florcitas. No, porque pensamos que habías dicho delantal. Pero no. Capaz, escuchamos mal nosotros. Se confundieron, están muy mal. Para preparar este dulce de leche... Y se plantearon, dijeron, vamos a hacer un dulce de leche saludable. Así como los maestros queseros de Cremón hicieron un queso que es rico. ¿Cómo me gustaría ser sobrino de un maestro quesero? Mal, pero esos son los de Sancor. Bueno. Lo mismo. Seguro que son amigos de los co-creadores Sedal. Que es otra probanda que me encanta. Qué bueno co-crear un champú. Bueno. Yo a los que no les creo nada nunca es a las publicidades de champú. Pero tampoco le creo a los envases. O sea, para mí, si es para cabello teñido, rubio... Sí, sí. No, yo sí le creo. Puro chamuyo. De consumo... Bueno, empecé en la mitad, en medias res, no se entiende nada. Lo que quieren hacer es disminuir el contenido de lípidos totales. La doctora Alicia Califano, directora del proyecto, explicó que buscamos desarrollar un producto lácteo azucarado reemplazando totalmente la fase lipídica de origen bovino. Eso debe ser la leche. Los lípidos la grasa. Por aceite vegetal rico en ácidos grasos insaturados. Dicho producto puede emplearse para untar como relleno de confituras o en la obtención de golosinas. Evidentemente no es apto para lo que hago yo, que es comerme el dulce de leche a cucharada. Ah, no es apto parado, para la cucharada limpia. Parado en la puerta de la heladera, que es para lo único que sirve el dulce de leche. Obvio. Qué rico que es el dulce de leche. No se puede creer. Se puede creer. Es lo mejor. Qué mal los países que no saben lo que es. Porque aparte, no es que es dulce de leche. A ver, como que es aplicable a tantas cosas. O sea, vos comés galletitas con dulce de leche, torta con dulce de leche. ¿Qué es una torta si no tiene dulce de leche? No sé cómo hacen las tortas en el hemisferio norte. Por eso, no, en todos lados. Sin el dulce de leche. En Brasil dicen que el dulce de leche lo inventaron ellos. Nah. Bajá de acá. Y dicen... Hola, les mostramos nuestro dulce de leche. Ustedes no lo conocen. Igual, los chilenos también dicen que lo inventaron ellos. Se llama manjar. Nah, malísimo. Un nombre de mierda. Igual en Latinoamérica hay dulce. Se consigue dulce de leche. No tan rico como el de acá, pero se consigue. Por lo menos en Chile, Uruguay tiene su dulce de leche también. Bolivia, hay dulce de leche. Sí. Pero ya después, no sé, en Europa no debe haber. No, hay Nutella. Pero no es lo mismo. No, es otra cosa. O sea, no puedes comprar, no sé, unas facturas con Nutella. No, la factura va con dulce de leche. Va con dulce de leche, sí. Estoy completamente... dulce de leche ya. Sí, me dieron unas ganas de comer. A cucharadas el colonial. No, y cuando vienen en los potes esos de papel madera, de cartón. Eso es espectacular. ¿Cuál es el mejor dulce de leche para usted? Para mí el estilo colonial. No, a mí me gusta el Sancor de la vaquita. A mí me gusta el Mayol. ¿Ese Sancor, el de la vaquita? Sí. No sé, a mí me gusta mucho el colonial. El colonial es el que es como... casi que masticás azúcar. Sí. Que es duro. No. Dulce de leche es la Serenísima, estilo colonial. Sí. No, pero no es duro, no es repostero. No es duro, pero es dulce. Muy dulce. Dulce. Y es un poco más clarito de color que el tradicional. Puede ser. Y después el otro que es muy rico es el Bacalín. Ah, sí. El Bacalín es muy bueno. Sí. Nunca hicimos el ranking de alfajor. Ah, sí, lo hicimos el ranking de alfajor. El que no hicimos es el de galletitas. No lo hicimos. No, y puede ser un buen día. El otro que es muy bueno también, que en su momento ganó el premio al mejor dulce de leche del año, es el Ilolai. Vos tenés realmente un recorrido en el tema. Y me parece muy bien que lo sacas a colación en este momento. Sí. ¿Es el que viene en sachet? No, particularmente. Hay uno que viene en sachet. Los que vienen en sachet son los reposteros. No, hay de los otros también. Qué bien. No confundan forma con marca. O sea, pueden venir en sachet o no. Últimamente han dejado de existir los sachet. Son porque apretas y va como se va armando en la cucharita... Y vas como girando. Y qué espectacular. Voy a volver a comprar eso. Te emocionaste, ¿no? Pero para mí es más difícil en sachet que agarrar la cucharada en el pote. No, pero eso para decorar. Para decorar son muy buenos. Para decorar, sí. Chicos, esperen que encontré un ranking ya hecho. Vamos a ver si coincidimos o no. Dale. Porque estas cosas nos emocionan mucho a nosotros. También la Serenísima tiene como varios. Tiene el tradicional, el colonial. ¿Y cuál más? Ay, uno más. No. Ay, tenés razón. ¿Cuál? Uno más que no me estoy acordando el nombre. El, ¿se acuerdan el de la publicidad de la Sole? A ver. El primero. Ah, igual son re desconocidos. No, así no se puede. Dale, léelo. No me gusta esta nota, no la voy a leer. Bueno, pero... Tranque de dulce de leche. El dulce de leche es una pasión nacional. Te contamos cuáles son los que valen la pena. ¿Es argentino? Sí. El Chimbote. Ah, ese es muy rico. Eso es de los clásicos. Un premium histórico de la Argentina. Cuando la palabra premium ni siquiera existía en el país. Sí, es un histórico ese. Chimbote siempre fue lo más. Es muy blando y de color más claro que el resto. Su mayor logro, y desconocemos cómo lo hace, es que no empalaga. Cuesta 20 pesos el pote. No sé qué tan actualizado. Sí. 2. San Isidro Labrador. Me gusta el San Isidro. No lo conozco. ¿Es un perro? No lo conozco. No es uno de color azul. No sé, es de color oscuro, denso, pesado y muy cremoso. Las notas de sí, cata me gusta, de me los gusta dulces mucho. De leche. Sí, sí. Y es de la misma empresa que los de la heladería Munchies. Que se ve que no, se no. quedaron sin ideas a la hora mira. De ponerle nombre. Munchies. Ponle Munchies, dale, ya fue. El otro día me comí un helado en Munchies. Estaba bueno. Tres, Habana. Sí, el Habana, yo le iba a decir también. La gran marca marplatense se valió de sus puntos de venta para posicionarse esta maravilla. Súper denso, casi 100% opaco, duro, poco elástico y untoso. Yo ese no lo probé. Sí, y en los alfajores. Bueno, pero no es lo mismo, no me doy cuenta. Igual esto está muy sofisticado, nosotros estábamos hablando más del comercio, o sea... El que se consigue en el chino. En el chino, en el supermercado, sí, esto sí, no se consigue. Habana, puesto número 3. La Salamandra, puesto número 4. No lo conozco. No lo conocemos, no lo vamos a leer. 5, la Serenísima, estilo colonial. Mirá, Pati entró en el ranking. ¡Vamos! No hace falta presentar a esta gigantesca marca. Ella entró, no el dulce de leche. Me encantó, ya está, le gustó el ranking. No. No, igual después siguen otros. Dos. No, no. Entramos todos, chicos. No, ¿eh? No está es el grande. Mayol. No está el Mayol. No sé. ¿Puedes esperar? El Mayol. La Serenísima, estilo colonial, puesto número 5. Jugador número 1 del mercado lechero argentino. Su visión colonial es contundente. Su textura muy brillosa y cierta elasticidad que no exagera ni empalaga. Ideal para untar con pan de campo. La Serenísima estilo actual, ahí está el otro, es otro de la misma línea, pero no le llega ni a los talones, pues es más blando y menos elástico. Puesto número 6, Quijano. Es de Salta, así que un saludito. 7, Sancor receta original. La textura es maravillosa y el sabor contundente. Bueno, muy pero bueno. Son todos buenos al final. 8, y estamos en el ranking. Sí. Pero bueno. San Ignacio, marca no tan grande que el dulce de leche es un caso de estudio por su gran éxito. Es el que me confundí con San Isidro. San Ignacio es el que, como yo. La versión estándar es muestra semejante a la actual de la Serenísima. Cremoso, blando, con un color más claro. Puesto número 9, Ilolai. Lo que tiene Ilolai. Gran jugador de la industria. Es el pote feo. No sé si juega, pero... ¿Cuál? El Ilolai. Sí, tiene un pote poco atractivo. Y es difícil comprar algo que tenga un pote tan feo. Sí, sí. ¿Te parece algo que nos ha enseñado el marketing, el capitalismo, es que el producto puede ser exquisito, pero si viene en un packaging feo, no lo compras. No. Igual no lo compras. Depende, porque me acuerdo, yo descubrí las pepas más ricas del mundo. Es verdad, salvo las pepas. Las pepas más ricas del mundo, que son las pepas Montemar, de la provincia de Buenos Aires. Tiene una bolsa... Tiene una bolsa espantosa. Espantosa. De hecho... Me acuerdo, fue en el 2008. Lo mandamos al chico que vivía con nosotros a comprar pepas. Y volvió con esa bolsa y dijo, perdón, era lo único que había. Y descubrieron. Y no lo podíamos creer. Fue el mejor momento del mundo. Y decíamos, ¿cómo puede venir algo tan exquisito dentro de esa bolsa horrible? Que hay mucha diferencia entre las pepas que son muy ricas y las que son muy feas. Tiene que ver con la masa. Una masa que es muy dura y feísima. No, para mí la clave es el membrillo. Igual, obviamente, que la masa también. Mm. Pero vean las pepas del surtido Bagley. Puede tener la mejor masa del mundo. Se te queda pegado, te saca una muela. Sí, en un momento yo rankeaba alto las Terepin. Pero para mí. Han decaído. ¿Cómo se llaman las que tenemos que comprar? Las Montemar. Montemar. Son de acá, de San Miguel del Monte. Muy ricas. Producto nacional. Pepas de exportación. Tendríamos que conseguir auspiciantes locales. Sí, sí, mal. Como los que hacen los cuadraditos, los libritos, que también son de acá, de no sé dónde. Los libritos que son sí, son medio conurbanos esos cositos. Sí, sí. De Munro son. O que nos pueda auspiciar también la que vende, ¿cómo se llama el cosito inflado que te venden en el tren? Las tutucas. Las tutucas. Sí. Bueno, puesto número 10 y terminamos con el ranking, el Milkout. Buen producto, packaging estándar y el nombre que hace no muy sutil juego con la conocida marca de chocolates Milka. Textura cremosa con color oscuro. Creo que el Milkout viene en sachet. ¿Y el Mayol no está? No está. Che. Yo encontré un ranking donde está el Mayol. Y bueno. Dulce de leche artesanal elaborado con leche de vaca en Cañuelas desde hace más de 25 años y con varios premios en su haber. La empresa que lo elabora produce su propia leche y se destaca el repostero por su proceso de elaboración con la fórmula tradicional que dura... 4 horas y a veces más. Cuerpo firme, elástico, rico, suave, fácil de untar. También hacen dulce de leche con chocolate y muy buenos quesos. Lo voy a probar, la verdad que no lo probé. Bueno, la próxima voy a traer un pote de Ilolai. De Mayol. Mayol. De Mayol. Mayol y menol. Bueno, vamos a ver si conseguimos también el dulce de leche de la UNLP que nos trajo. Rico y saludable. Esto. Tendríamos que hacer más. Más degustación en vivo. De cosas, sí. Que en algún momento hicimos una incursión cuando probamos la Coca Life. Medio frustrada. Sí, un poco frustrada. La vieja Coca Life. La vieja Coca Life. Yo creo que para la próxima podríamos comprar unas galles. Algo. Sí. Probar algo. Ahora podríamos comprar y comer. Elegir el pebete de jamón y queso de la ciudad de La Plata. Qué bien. Me gustaría a mí hacer, porque me encantan mucho, hacer como un top 5 de sanguchitos de miga. Ah, qué muy bien. Interesante. Eso es muy interesante. Pero de ciertas variedades. De ciertas variedades, claro. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Qué bien. A mí con mucha mayonesa no me gusta. No sé, a mí me encantan. Apio Roquefort. Qué bien. Me encantan. Basta, dejemos hablar de esto, por favor. Vamos a ir a escuchar una canción, ¿les parece? Sí, yo creo que es. Y en el corte vamos a tratar de resolver. Vamos a comer sanguchito de miga con dulce de leche. Vamos a escuchar Dancing Days de Led Zeppelin y ya regresamos. Radionauta 106.3.

En las últimas jornadas de la literatura infantil de la facultad me pasó que fueron un sábado a la mañana. Y también en la línea docente, el viernes tuve la cena de los profesores, porque había sido el día del profesor. Y tomamos mucha birra con el profesor de historia. Y al otro día llegué a las jornadas y vomité en el pasaje de Ardo Rocha. Muy bien, muy bien. Viaje egresado. Como un adolescente. Que, bueno, qué bajón. Fue lo único que tuvieron punchy de esas jornadas. El resto fue aburrido. Tu vómito fue lo punchín. Claro. Sí. A veces pasa que depende de lo que tomás. Bueno, hay gente que le cae muy mal la cerveza. Muy mal. Levanto muy la mal. Mano en este momento. Para la gente que nos mira por el canal. Hay gente que no está hackeando las computadoras. Sí, sí. Para los rusos. Después hay otra gente, ponele. A mí, las veces que he tenido resacas más complicadas fue cuando he mezclado de manera violenta. Eso es una fija. Y después el vino de mala calidad o en exceso, sí. No, complicadísimo. En general las bebidas de mala calidad suelen ser más resacosas. Bueno, pero vos te tomás 20 Brahmas, yo prefiero tomarme 20 Brahmas que tomarme 5 Colón. Hablando de a cosas ver. De mala calidad. Bueno, pero ninguno de los dos está en el... Colón es el vino. Por claro. Eso, estoy comparando cosas de mala calidad. No son de tan mala calidad. Ah, bueno, vos diste Armidor, ya estamos en un nivel... No, hemos no, descubierto ni siquiera, en este programa que el Armidor no es tan no malo. No está tan malo. En el programa número 100 del Tercer Mon descubrimos eso. Ah, es verdad, cierto. Igual no tomamos una cantidad suficiente como para experimentar medir el la, nivel resaca. De la resaca. Claro. Claro, es verdad. La última vez que tuve una resaca violenta fue hace, no sé, 2 meses. Nunca tengo resaca. Pero esa resaca fue... Creo que duró desde que me desperté hasta las 10 de la noche. Mira, me dolía tanto la cabeza que no podía ni dormir. Ah, es horrible eso. Horrible, a mí me horrible. Suele pasar. Generalmente puedo dormir. Pero no me puedo levantar. ¿Cómo? La resaca ataca para mí, o en mi caso por lo menos, al atardecer. O sea, si está todo el día, hay un momento que uno piensa que como que la va llevando más o menos, y a la tardecita como que empieza, no empieza... Es cuando tengo que volver a tomar. Claro, a expurgar, a purgar todo el alcohol que le sale por los poros y transpirás. Una cosa horrible. Ah, horrible. No sé si les pasa o solo a mí pasa. No. No, a mí no, la verdad que no me dura hasta el no, hasta no es tanto. Que me dure. No, a mí me dura tanto. Es como montón. Que tiene fases. El otro día no sé qué me pasó también. Mucha resaca, todo el día duermo y digo, se me pasa. No sucedió, dormí, no se me pasó. Y fui a Buenos Aires a ver una obra de teatro. Y no anda el subte B. Entonces me tenía que tomar un micro en ese mundo desconocido. Y era como, no, ¿por qué? No podía parar de decir que tenía resaca, que tengo resaca y comprar 7-Up. Otra, una actividad de las resacas, voy, me compro una 7-Up. Sí. Y algo que yo descubrí tarde, puedo decir, muy tarde, una vez que tenía mucha resaca, más que tenía mucha resaca, me levanté en pedo, que ya es, ese es otro nivel. Otro porque nivel. También pasa eso, cuando vos te levantás y seguís borracho, ahí sí la resaca llega más tarde, porque el proceso del cuerpo lo vivís todo despierto. Qué complicado es. Eso es muy complicado. Borracho. Pasa mucho. Acá el Rodo de Mar de Ajó niega con la cabeza, se ve que la línea del PRT ERP lo... Sí, lo tenía bien. Lo tenía alineado. Bien vigilanteado. Sí, sí. Bueno, te levantás, estás en pedo. Ya primero no entendés nada y aparte eso puede ser muy violento. Qué complicado. Es complicado. Y yo me acuerdo una vez me levanté, ya sabía igual que iba a estar complicada la situación. Ya lo sabía cuando me acosté. Pero tenía que hacer cosas. O sea, tenía que salir de mi casa y tenía que hacer cosas importantes. Tenía que ser productiva. Sí, sí, pero tenía no, ni siquiera dentro de mi casa, fuera, no. En otro lugar. ¿Era un domingo o no? No, era un sábado. Y no podía con mi vida, no podía. Lo que pasa es que estaba fuera de parámetro. La pregunta, ¿por qué tomé tanto? No, ya como... ni siquiera lo pregunté. Era, ¿cómo hago para caripelear un poco más? También está la resaca inesperada. Esa que no tomaste tanto. Sí, y decís, tal cual. ¿De dónde saliste? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué estás acá cagándome la vida si me tomé 2 cervezas nada más? Esa la odiamos un montón. Esa la odiamos, pero porque es traicionera. Yo tengo la teoría de que tiene que ver cuán relajado y cuán bien dormiste antes. Como si estás de vacaciones, puedes tomar un montón y no hay tanta resaca. En cambio, si es una semana heavy, te clavas 2 birras sin comer, chau. Sí, puede ser. Resaca. Puede ser. también pasa mucho eso con el grado de embriaguez. O sea, si estás muy pasado de cansancio, te tomás dos birras y como fueron 15 tequilas. Sí. Bueno, y esa vez que yo estaba en esa situación particular, que no podía seguir viviendo, descubrí al maravilloso Alical. No lo conocía. Y le puedo asegurar que si no quieren rescatarse al instante, úsenlo porque es maravilloso. Sí, yo lo he usado. Es una cosa increíble. Bueno, igual no lo volví a usar porque no lo necesité, pero la verdad que es espectacular. Es muy efectivo. Es realmente muy efectivo y rápido. Sí. Ah, qué bien. Y sí. Tienes doble acción. Doble acción, doble alivio, Alical. Sí, claro. Sí, la verdad que sí. Le agradecemos a la gente de Alical por haber... Hoy es el día de los chivos. Estamos tirando la marcas. Otra vez fue cuando vos y el compañero que está en China me obligaron a salir y yo tenía que ir de viaje. Listo. ¿Te acordás? Sí, te arrastramos. Que pedimos como 6 jarras de cerveza mientras discutíamos sobre un tal mar ruso. Sí, sí. Bueno, esa vez yo me levanté y seguía borracha y tenía que viajar hasta Tandil de copiloto. Fue culpa nuestra. Y hasta Bransen, ¿no?, estaba en pedo. Después, como que bueno, ya entré en otra. Una gran noche fue. Sí, sí, sí. Tranquila, pero ahí también era como, bueno, otra más. No, claro, bueno, pero eso es otra cosa. Ya sabes que tomaste. No esperabas tomar tanto, pero la que no tomas tanto. Y te traiciona. Y te traiciona, esa es jodida. Injusta, muy injusta. A mí la birra me pega mal. El Fernet no me pega. No me da resaca. Es no, verdad, es muy benévolo el Fernet. Tiene mucha bondad. Te cagas encima igual. No, al contrario, me da como más seguridad. Qué forma metafórica de hablar, ¿no? Más seguridad que la birra. La birra es una cagada, o sea. y sin eufemismo, realmente. O sea, es un líquido malo. El Fernet es después muy benévolo. Después de que lo escuchan decir esto, Manuel, cada vez que te juntas dice, ay, compré unas birras, ya las tiene en la heladera. No, sí, ahora no tengo heladera, pero sí. Cuando tenía heladera. Cuando tenía heladera. La tomo igual, me parece, no sé si, sí, rica. Algunas más ricas que otras y me parece que es un buen acompañamiento en algunos momentos. Es muy buena cuando hace calor. Claro. Igual el Fernet es muy bueno. A mí lo que me pasa con el Fernet es que tengo un tope de saturación más bajo que con la cerveza. Yo con la cerveza casi no tengo tope de saturación. Claro. O sea, puedo tomar mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. En cambio, el Fernet, creo que porque es dulce, porque va con coca o con lo que sea, que es como dulce, tengo un límite. O sea, 5 Fernet puedo tomar. El Campari se ha puesto ahí en el lugar del... Le está peleando lugar al Fernet para mí. Odio el Campari, soy anti-Campari. Sí, yo no... No me gusta. Y eso y el Chinar. Ah, el Chinar. Con pomelo. Con pomelo, no... No gaseosa, con jugo de pomelo. Ah, claro. Tipo Levité. Claro. Qué bien. Bueno, estamos en el común denominador sobre resaca. Sí. Y estamos escuchando la cortina, que es de Johnny Cash, que habla de levantarse con resaca y clavarse una birra. Eso es otra gran cura para la resaca. Otro gran, encontré la solución al problema de la resaca, me mantengo en la joda borracha hasta las 6 de la mañana. Y cuando pinta el sol, nos vamos con los pibes. Tiene mucha verdad esa canción. Bueno, ahora vamos a escuchar Alacrán, Resaca de Fito Páez, y después seguimos con más común denominador. Tan solo un tema como es la primera vez. No tuve más remedio. salí corriendo y en un bar me emborraché, pero ahora... Sabía que botella tras botella y ya un tajo sin tres, pero ahora solo tengo que saca, saca, ya no estás muerta. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. La resaca se manifiesta como un conjunto de los siguientes síntomas. Amnesia ligera o pérdida de la memoria de lo ocurrido durante el episodio etílico. Eso te pasa bastante a vos. Tic. Yo ahí le pongo un tic. Yo tacho. ¿Vos, Santiago? Me ha pasado, pero poco. Y situaciones no etílicas también, ¿eh? O sea que es un problema más estructural. Sí, sí. Alteraciones gástricas, vómitos casi siempre y más raramente diarrea a causa de que el alcohol provoca la erosión de la mucosa gástrica. Son más con el Fernet. La erosión de la mucosa gástrica. Cuando uno empieza a ver lo que causa el alcohol en el cuerpo, decís, qué hijos de puta. La pérdida de la vellosidad intestinal. Pero es tan hermoso. Estar en pedo. No, el alcohol, no sé si estar en pedo, a veces sí, a veces no. Es como, tomás uno y después decís, ya fue todo. A veces, igual no les pasa que... situaciones raras, como a veces está re bueno, o sea, lo buscás de todo, está bárbaro, y a veces estás en una situación relativamente normal y de repente te rescabiaste y estás medio solo en eso. Y es como, ah, bueno, la tengo que pilotear porque no, o sea, no puedo hacer esto un show, ¿entendés? Qué bajón esto. Estás solo, pero estás en una reunión, pero solo en el plan ese, solo en eso. No, solo en ese estadio. Claro. O están todos como yendo hacia ese lugar, pero en unas horas, digamos. Y vos ya llegaste hace un rato. Claro, y vos ya te estás ahí jugando. Los grupos primera. Tienden a hacer bullying a ese personaje si es medio también. De amigos. Vos sí, no sabés sí, en sí. qué, cómo disimularla, tiene, cómo salir de ahí. Y tiene su lado B, digamos, que es más jodido. Te pinta el sueño, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. Te escabeaste y te pintó el sueño. Y es como, ¿y ahora? Tenés que remarla en dulce de leche, tenés mal. Tenés que remarla ni lo like. En cualquier dulce de leche. El que vos quieras. Del ranking que hemos brindado. Te puedes ir a dormir también. Sí, obvio. Podés, no, pero bueno, esa es media claro, la última opción. Como abandonar, a mí me pasó, como me tuve toalla. Que ir del claro. cumpleaños de una amiga. Había hecho, nunca festejar el cumpleaños. Había hecho un cumpleaños espectacular. Llegué, me puse un pedo de la nada. Hay una canción también que dice, no tomes si no sabes tomar. Ya que estamos con cumbias. Y me tuve que ir a mi casa. Y aparte es como que tampoco pude vomitar ahí. Tuve que ir a vomitar a mi casa, vomité y me acosté. Pero qué momento hermoso cuando se te calienta el pico. Sí, qué, sí, qué sí. situación más prometedora. Esa frase es muy del interior de la provincia de Buenos Aires. Yo sí. no la conocía. Pero grafica una, sí, sí. una sensación. Sí, cuando estás manija. Material. Es cuando estás manija. Cuando estás manija, decís, ay. Sí, más. Y no te importa mucho. No te importa, pero hay una línea que se cruza en un momento porque sí, sí. uno suele utilizar la expresión se me calentó el pico cuando en realidad no está esperando ingerir más cantidad en un futuro próximo. Sino que dice, bueno, es una sensación de más. Sí, ¿qué hacemos? Y yo tengo un poquito, me tomo una, qué sé yo, bueno, por mañana hay que levantarse, no sé qué va. Sí, sí, sí. Y cuando decís, ya fue todo. Sí, ahí... Se va toda la mierda. Tres más. Sí, me acuerdo que un cumpleaños tuyo fue en esa. No el de este año, sino el año pasado, que lo festejaste Martes, un día de semana. Sí, sí, sí. Y en un momento, bueno, se terminó el escabio, una hora razonable, no sé, 2 de la mañana. Y decidimos ir por más. Decidimos ir por más. Y al otro día había que hacer cosas de la vida cotidiana. Claro, hay la dos, pregunta inocente. Dos actitudes que hacen que te pongas en pedo de la gente. Los que te están sirviendo todo el tiempo. Sí, sí, sí, pasa los banco a muerte. Y te sirve, muerte. Te sirve. Y vos de repente siempre tenés el vaso lleno. Y después el vaso que circula. Ah, el vaso que circula es peligrosísimo, sí, venenoso, sí, sí. Es venenoso. Te haces, circula. Porque y tenés que tomar sí o sí, no es que lo podés tener ahí. Te pasan, tomás y lo tenés que pasar. Ahí. Claro. Y aparte suele recargarse con facilidad. Entonces. Sí, sí, sí, sí. Eso habilita que todo el tiempo estés tomando, y bueno, todos sabemos lo que pasa. Y la pregunta esa de, che, ¿vamos a comprar más? Como que. Sí, como que invita. Una pregunta que es como un empujoncito, como. Es una pregunta. Y aparte después ya está. Ya cola. Ya es como tu birra también que claro. Hacia vos te la tenés que tomar. Cefalea o dolor de cabeza, el cual se produce por deshidratación de las meninges. Una buena estrategia para combatir la resaca, para prevenir. Una resaca bien prevenida. No sé si se puede conjugar así el verbo, pero no sé conjugar, así que me arriesgo. Es. Antes de irte a dormir, tomar mucha agua. Ah, sí, sí, y sí. Y sí, baja sí, muchísimo sí. las probabilidades de tener una resaca tan fuerte como si no tomases agua. Un consejo para los niños. Tratamiento. Existe una gran variedad de remedios caseros para la resaca. Aunque la resaca varios... de birra se cura con birra. Sí. Ingesta de comida y agua. Ciertos alimentos como el huevo y el agua acortan los síntomas al prevenir la deshidratación. El huevo, ¿qué te vas a clavar un huevo antes de irte a dormir? No, no, eso es al otro día. Ah. Vitamina B6. Se puede encontrar en los cereales con base de arroz, avena, trigo y frutas rojas. Ingesta de jugo de fruta, usualmente de tomate. Me pasa mucho en el almuerzo familiar del domingo llegar con mucha resaca y no poder vivir. Sí, qué sí, bajón sí. cuando tenés mucha resaca y tenés que caretear. No puedes blanquear la situación. No. Onda, che, qué resaca. Cuando horrible. Llegas a la casa de alguien y decís, che, qué resaca, y los demás te entienden un poco, como que saben yo que yo lo digo en cualquier plano. Lado, no me importa. Pero hay veces que no podés. Hay veces que no podés. Tampoco te hagas no acá. Claro. Él... Bueno, en el congreso no le dije ¿ves? A todos. Y claro. Ah, bueno. Le dije solamente a uno que trabajaba ahí. esas situaciones son un bajón porque vos estás todo rígido, el tiempo. Estás rígido, te cae la gota de transpiración. No sabés qué hacer con esa situación y tenés que caretearla. Duro, duro. Te pones tan rígido que te duele más la cabeza. Sí, ¿viste? Sí, como sí, que... sí. La pasás peor. Aparte no te puedes concentrar ni en lo que está pasando, ni en vos, como que querés que se vaya. Comés y te da sueño enseguida, sí. Inmediatamente. Tenés que dormir. Tremendo. Aparte, la resaca para mí va muy de la mano de dormir menos de lo necesario para que el cuerpo procese el alcohol. Claro. Entonces, encima tenés sueño, encima dormiste poco, tenés resaca... como una mierda. La fea es la que dura hasta el lunes también. Viste que había lunes que te despertás también y como que tenés como sigue. Un resabio. No, es, sigue, nunca sigue. Me pasó. Sigue. Es la barrera sigue. De los 25. Pasás sigue. La qué barrera bronca. De los 25. Bueno, chicos, este programa lo hacemos el año que viene, tipo en esta época, y les cuento. ¿Y qué pasa al segundo día de resaca? El segundo día de resaca es una cosa, pero tan traicionera, tan horrorosa. Igual para mí no solo tiene que ver la edad, ¿eh? No solo tiene que ver la edad, sino el tipo de hígado. Hay gente que se la rebanca. ¿Cómo estás queriendo decir? Que flojito. Tenés un hígado de hígado mierda, flojo. Boludo. Sí. Hay gente que se la rebanca que no tiene que ver ni vos, por ejemplo. No, sí, yo sí, más o menos. No. Sí, dale, Pati. No necesariamente. Ranking porque de yo, hígados. No, nah, boludo, pero yo no tomo tanto. Hay gente que toma mucho y que se la banca fuerte. Y hay gente que toma muy poco y al otro día está vomitando. No. Yo no. Eso no, es de hígado no malo. No tiene que ver con la cantidad de alcohol, ni con la calidad, ni con nada. Es que tu hígado no se banca. No tolera la ingesta de alcohol. Una cuestión estructural. En mi caso personal, mi hígado se la banca bastante. Es variable. Tu memoria no tanto. No, la memoria es un desastre. Pero el hígado es como variable el resultado de la resaca en mi caso. Está bien. Bueno, yo creo que hemos hablado suficiente. Tengo nombres comunes de la resaca bueno. En países latinoamericanos. Dale. Acarazzi se le dice en Paraguay. Caña en Chile. Chuchaqui en Ecuador. Cruda en México. Goma en El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá. Ratón. ¿Qué se ratón? Dice en Venezuela. Doble sentido acá en Argentina. ¿Qué ratón? Guayao en Colombia. Chaki en Bolivia. Y resaca en España, Argentina, Uruguay, Perú y República Dominicana. A los de República Dominicana sí. Se colaron. Más, sí. Estuvieron colonizados por nosotros. Más desubicado que... En portugués se dice resaca. ¿Así nomás? Sí. Y en inglés hangover. Hangover. Como la película esa malísima. Bueno. Me quedé pensando porque el. Estábamos pensando. Google tiene ¿qué manija eso? Que es la gente de Mar del Plata? Uno empieza a venir a la playa tranquilidad. No respeta todo, los no, silencios no. Radiales. Te grita del otro lado, aguante las pepitos. Bueno. Quería fijarme si era igual que. ¿Hangover? Sí, pero no. ¿Hangout qué es? El Google Talk. ¿Cómo se llama ahora Google Talk? Hangout. ¿Sí? Hangout. Ah, colgar. Terminar. No, es la aplicación de Google. Que era pero Google no tiene Talk. Que ver con el teléfono. Claro, sí, es una palabra. Algo de llamada, pero no sé. Tenemos que reemplazar. Deja, la próxima vez que cuente una anécdota, trata de que el otro significado que estás aplicando para la palabra que no es lo que estás tratando de decir, lo se sepas. Se llama Hangouts, el coso de Google. Los phrasal verbs no los repasé para esta clase. Qué difícil los phrasal verbs. Hagamos un común denominador. De phrasal verbs. Phrasal verbs. qué horrible. Eran muy difíciles. Pero aparte son combinaciones no tenía, infinitas. Nada que ver con nada tenía. ¿Por qué? Aparte ¿por viste qué? Que te aprendías la definición mal. De memoria, que era lo que te tomaban, y después no lo podías aplicar de ninguna forma. Come into. Sí, run sí, sí. Over. Aparte, ¿son intransitive o transitive? Aparte vos decías, bueno, lo asocio. Y a veces eso te jugaba una re mala pasada. No, no tenía nada que ver con que, nada. No. Las reglas mnemotécnicas para los phrasal verbs no funcionan. Look it up in the dictionary. Look up, había un montón de opciones. Mal. ¿Tu mamá cómo los enseña, Manuel? No sé, nunca la tuve de profe a mi mamá. Oh. Pero los debo enseñar de memoria, sí. Es que creo que es la única forma. Es la única forma para mí. Sí. Son como las tablas. Hay que aprenderlas de memoria. No. Las tablas, no. Bueno, vamos a ir a escuchar los últimos dos temas, me parece que... ¿O hay alguna otra anécdota que esté en el tintero? Hay muchísimas, pero no sé si... Si aplican. No sé si ya nos saturamos un poquito el tema. De los phrasal verbs. Nos queda un montón todo. De programa, Manuel. Tenemos un montón de producción igual. Qué bueno. Está bueno estar a la altura de la circunstancia. Vamos a ir a escuchar Passenger Side de Wilco y Sweet Virginia de los Rolling Stones y ya volvemos. Hey, wake up. Your eyes weren't open wide. the store and then I'll bank. Passenger side, side, Hoy, en Radionauta, a las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Esto es Radionauta, interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía, cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radionauta. FM 106.3 Radionauta. Radionauta. Radionauta. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. No, pero vamos, hola, estamos al aire. Bueno, termino el común denominador. Sí. La resaca tiene mucha tela para cortar y creo que ya cortamos toda. Nos faltaron algunas cosas, pero son más bien desagradables, me parece. Sí, siempre hay más anécdotas sobre la resaca y sobre el alcohol, pero la podemos dejar para otro momento. Sí, decidimos parar ahí, porque de hecho creo que el común denominador sobre borracheras no hubo todavía. Ah, mira, ahí tenés. Así que ahí tenemos otra. Porque son dos pares que son un poco indisociables. Se puede hablar del alcohol sin la resaca y de la resaca sin el alcohol. Desde la ciudad de Mar de Ajó sale un cable de internet que recorre el mundo y nos permite tener una comunicación vía cable con el otro lado del mundo. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Hola, estamos en comunicación con Tristán. Hola. Hola, chicos. ¿Me escuchas? Sí, bien. Te escuchamos. Es Tristán Basile en vivo desde China. Tristán, ¿cómo estás? Contanos. Bien, estoy en China. Se escucha un poco cortado, pero vos dale para adelante. Estoy en Hangzhou. Estoy solo en un hotel. ¿Estás en un hotel? Sí, gritando. Gritando en un hotel. Bien. Sí. ¿Estás filmando un corto o algo? ¿Una película para el Bafisi? ¿Estás filmando una peli para el Bafisi? No hay mucho cine acá. La televisión es espectacular, pero es rara. ¿Te da epilepsia? No. Los malos son siempre japoneses. ¡Ay! Muy bien, bueno. Muy bien. Y los buenos son del ejército rojo. ¿Y cómo los diferencian ellos? No sé, pero yo porque es el título de los japoneses, no es japonés. Claro. Bueno, contanos qué es China, todo China, contanos. Estamos acá en todo Santiago, China. Primero. ¿Qué? Santiago no me saludó. No, está en otra, está tuiteando. No podés interesa. Saludar, Santiago, si hablás salís al aire, ¿eh? Sí, lo saludo, pero lo que pasa es que Tristán no me escucha, pero lo saludo. Te escucho perfectamente, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Estoy medio muerto, pero tengo jet lag. Che, China es muy raro. Bueno, te podés explayar un poquito más. Ya sabemos que es raro, acá hay chinos también, atienden supermercados, pero más que eso. Es que denme, escuchan. Todos eléctricas. ¿Todo es eléctrico? Todas las motos. Las motos son eléctricas. Anota para ti. Seguida la gente eléctrica. ¿Qué más? La gente hace ruidos horribles todo el tiempo. Como, ¿vieron cuando escupís, pero cuando buscas el moco de la... Sí, como así, tipo... Eso, todo el tiempo, y te escupen ahí a unos milímetros de tus pies. Ah, van escupiendo por la calle. Sí, sobre... ¡Qué asco! Y las más chetas lo hacen. ¿Y qué significa en su cultura? No, nada. ¿Te sentís un poco Malinowski? No significa nada. Sí, esto. ¿Un extrañamiento absoluto? y los chabones así, con la boca abierta y eructan también en tu cara. No. Qué desagradable. No, la verdad, muy mala idea. ¿Y hay mucha gente todo el tiempo? Sí, no, pero a todos los lugares. Y se ve que los chinos están acostumbrados a eso. Y las gentilezas, onda de te dejo pasar primero, o hagamos una pelada y estamos civilizados, no existen. Claro. O sea, hay una puerta y aunque haya poca gente, los chinos se desesperan y quieren entrar antes que vos. Es tipo el subte todo el tiempo. Sí, están acostumbrados. Es el subte sin reglas y te empujan y te corren. O sea que es medio hostil el ambiente. Es hostil. Están preparados para sobrevivir en China. Claro. O sea que van a otro lado y se adaptan con facilidad. Claro, sí, te ganan a todo en otro lado. ¿Y qué onda la comida? La comida es muy rica, pero es muy rara también. Y como yo no hablo una palabra, es imposible aprender. Los en el menú como la lotería. Dale, elegí lo que pinta. El otro día yo creí que había pedido unas papas y pedí unas crudas picantes. No. ¿Y qué eran, papas crudas? Papas crudas a hervir unos 3 segundos, por ejemplo. Y el plato más picante que comí en mi vida. No. Me hizo muy mal. ¿Y cómo haces para manejarte? Porque hablan solamente chino y vos no hablas chino. Y como que no hay punto de comunión ahí. No hay. Ningún chino habla inglés. Eso ¿español? Es un mito de que yo fui víctima. ¿Español tampoco? No, nada. Chino. Y el chino es realmente imposible de entender. Y los gestos. Vos te preguntas cómo se dice mesa y te dicen y no lo puedes repetir. Claro, es irreproducible. Tanto como ellos no pueden pronunciar tu nombre. Claro, ¿y cómo te dicen? De ninguna manera. ¿Cómo te dicen? Bueno. Nada, te tocan. O te gritan, ¡ey! O algo. Y hasta los gritos así como ok, o ey, o ah, son distintos. ¿Y parece están gritando todo el tiempo ellos? Como unos enfermos. Y se pelean entre ellos. Se cagan a gritos. Pero eso es lo que suponemos acá también. Para mí es su forma de hablar. No, para mí se están peleando en el supermercado. ¿Sí? Paso mal. El otro, bueno, comiendo en un barcito una mosca, suaves menos, que están menos, y al lado mío, enfrente mío, o sea, mientras me cobraba, vino la mamá y la recagó a gritos. Yo estaba gritando. Eso es normal. ¿Viviste situaciones de violencia? Y yo me sentí mal y le di los yuanes. ¿Lo que le faltaba? Hola. Hola, te escuchamos nosotros, ¿eh? ¿Se te cortó? Me escucho mal. Y no hay comunismo, ya vos. No hay, es un, ¿ni siquiera hacia adentro? No, es un capitalismo salvaje. Se acabó el mito. ¿Y qué onda la figura de Mao? Se acabó el mito. Acá, a 3 cuadras de donde está el local de Ferrari. Claro, ya fue todo. Uno de Lamborghini, Aston Martin, Rolls Royce. Se acabó todo. Pero hay un cuadro de Mao, ¿no hay algo? Una sí, voz, un martillo. Estaba en una oficina cerrada de un lugar y en el piso, en un portarretrato roto, cuadro de Stalin charlando con Mao. Mirá vos. O sea que es parte del pasado ya. Bastante metafórico. Sí, terrible. Y no, se acabó la jugada. Lo único que es Mao están todos los billetes. El de 10, el de 50, el de 100. ¿Y qué onda la visión de onda? ¿Cómo viven los chinos? ¿Qué podrías decir al respecto? No, yo no tengo ni idea. Pero se ve mucha desigualdad, no, son todos pobres. ciudad donde es muy rica. Y la ciudad en la que estás ahora. Todos, sí, la que estoy ahora. Los iPhones y super cámaras de fotos y andan eléctricas, ropa buena, ricos. Claro, son ricos. ¿Estás seguro que no son coreanos? A un homeless. ¿No hay vagabundo. Homeless? Sí, hay. Solamente no hay. ¿Qué cosa no hay? Monedas solamente. No, porque no. Bueno, creo que se está dificultando mantener una conversación fluida. Se nos está empezando a cortar la comunicación. Pero bueno, cuando vuelvas al país vamos a poder explayar mucho más sobre qué es la China post-maoísta. Dale, me parece muy bien. Bueno, Tristán, que la sigas pasando bien y nos vemos en unos días. Te mandamos un abrazo. Comprar regalos. Los de este año les mando un beso y les beso a las chinas de pescado. Bueno. Bueno, que tengas un buen día. Acá es de noche. Dale, gracias. Chau, hasta luego. Chau, Tristán. Chau. Comenzáramos con Tristán Basile. Parte del staff de Le Tercer Monde, que está en China, está como en China, ya dijimos. Sí. La semana pasada, cuando con acá el señor Santiago nos íbamos hacia Bombay, hacia la India, Tristán se confundió de vuelo y terminó en China. Y bueno, y allí se quedó paseando en una ciudad que se llama Hangzhou, pero se pronuncia... Raro que le preguntemos por la China, porque nosotros estuvimos hace poco. Pero bueno, evidentemente nos olvidamos. No, pero nuestros viajes no nos permiten... Es del estudio al avión, del avión al estudio. Claro, y vas, haces el programa, conoces el estudio, no te puedes comunicar con la gente que conoces está ahí. A Rod, que es más o menos parecido. Es como un tour. En todos lados. Cuando te llevan un tour que mucho no conoces... Claro, como que conoces una parte estandarizada. Qué bien poder ir a la China sin más tiempo. No tener tantos compromisos en este país. Ahora, debe ser realmente una cosa... Sí, debe ser como todo extrañísimo. Como que no debe haber punto de comparación con nada. Pero no entendés nada. Creo que es lo que le está pasando un poco a Tristán. Claro, un lugar desde donde aferrarte para encontrar cierta familiaridad en el mundo que te rodea. Como desde el idioma que no... O sea, nadie puede hablar ni siquiera lo mínimo con vos, ni vos con ellos, hasta prácticas como escupir en la calle. O sea, como que todo debe ser totalmente diferente. Claro. Bueno, él seguramente él nos podrá contar mejor cuando vuelva. No sé, ¿la semana que viene ya vuelve, no? Sí, creo que... ¿Pero para el programa? No. Viste que esto de que estamos como en días distintos. Claro. Es re loco eso también. Claro, él sale un viernes y llega un lunes. No sé, son como 30 horas de viaje, no sé, un montón. Che, ya son las 10:28. Nos queda un montón de programa. Tenemos un montón de cosas, seguramente queden cosas afuera. Vamos a escuchar Sonoras. No sonoras. Bueno, me faltó una parte. No Sonoras de Calamaro y vamos a seguir con esto que es Le Tercer Monde. No sabemos bien con qué, es una sorpresa con lo que vamos a volver. Desde Mar de Ajó. Dicen que caí, es verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento a las velas. Si te dicen que duermo de día, es verdad. No te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. No olvidé de los amigos, no olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar.

Jackson 5 es la cortina de este ¿qué onda? ¿Qué onda el daltonismo? ¿Vieron que volvieron los Hanson? No, no vi. Sí, volvieron y hicieron la canción esa emblemática que tienen ellos viejos. Uy, acaba bueno, de romper. Se rompió todo. ¿Quién fue? ¿Fui yo? Sí. Pero me parece que sí. No sé cómo, no, pero no fui vos. Yo. Sí, yo estaba quieto. Sí, el único que se movió no, sos no, vos. No hay manera, no estamos hay manera. Rompiendo Mar de Ajo. Bueno, en fin. Volvieron los Hanson, que son los Jackson 5 rubios. Claro, los bandanas de los 90. No, no, sin punto de comparación en términos de calidad, pero sí en términos de hermanitos que cantan. Sí, tal cual. No me lo puedo imaginar los ahora. Los Jackson 5 eran muy buenos. Eran muy buenos, este tema es una gran canción. Dale, dale, dale, dale. Son chicos que cantan, son muy chicos. Sí, sí, es como Catrasca. Chicos negros. ¿Se acuerdan de Catrasca? Negritos, son negritos que cantan. Sí, sí, villeritos. Antes se usaba mucho que eso, los niños eran flaquitos. Ahora están todos con los anabólicos, no hay más ahora flaquitos. Ahora están gordos. Ahora los niños son gordos y están todos drogados. Por hiperactividad. Bueno, igual el qué onda no es sobre qué onda los niños, que un día podría ser un tópico. Un día podría ¿qué ser? Onda los niños? ¿Qué onda los niños? Ah, es una pregunta. Hay una pregunta que es de difícil respuesta, porque empieza con ¿qué Russo? Niños? Para mí empieza con Russo. No, pero no en ese sentido. ¿Por qué no? Bueno, está bien, si querés ir por ahí, vamos por ahí. Está bien, no, está bien. No tan ñoñada me parece que lo planteaba. Claro. Bueno, pero el qué onda de hoy es qué onda el daltonismo. Manuel ya quiere tener hijos. Ya no, está en esa etapa. No. Sí, sí, aposentarse, tener hijos y amamantarlos. No, no voy a tener familia, voy a ser un ermitaño. Cuando tengas un perro lo vas a amamantar. No voy a tener familia, ya usar esa frase, tener familia. Implica... Delata mi edad, pero no delata que vaya a tener familia. Dar a luz. ¿Qué onda el daltonismo? El daltonismo es un defecto genético que ocasiona dificultad para distinguir los colores. La palabra daltonismo proviene del químico y matemático John Dalton, que padecía este trastorno. Ay, qué feo que no es el que lo descubrió, sino un daltónico. Sí, sí. Y, pero igual es re loco porque, ¿cómo se da cuenta un daltónico que es daltónico? Es la pregunta que todos nos hacemos, la piedra la de toque del daltonismo. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? La cultura. No, claro. Hay un momento de la vida del daltónico donde entra a la página de Wikipedia y hay un test. No, igual con un número. Yo recién entré. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que ¿cómo no lo dijiste antes? Mirá si estamos, somos daltónicos. Hagamos el test. Y hay un vos, Pati, no lo podés hacer. No, porque el daltónico solo pueden ser los hombres. Algo a no ser que podemos descubrir que sos hombre. Bueno, puede ser. Pero no soy ni daltónica ni hombre. Y en el caso de que sea hombre, soy un hombre no daltónico. ¿Cuál es este? Es de Wikipedia. En Wikipedia, pero igual ahí hay unos test. El test es un dibujito con puntitos. Y adentro del puntito un número. Si ves el número, no sos daltónico. Si no ves el número, sos daltónico. El problema es que en el de Wikipedia... Tengo miedo. Hay un número y es el número 74. Pero si sos un poco daltónico, ves el 21 y yo creo que veo el 21. ¿En dónde está el test? Es un circulito con... ¿Está en el Word que mandaste recién? No. Ah. Está ahí Manuel entró en... Un color de Isijara. Yo veo claramente 21. O sea que sos un poco daltónico. No, ¿en serio ves 21? Estás hasta las manos, Santi. Veo un poco 21. Veo más. Yo 21 te veo un 71. Sos nada daltónico. A ver, yo... No, en realidad veo el 74, pero si me apurás, así no me decís, porque lo vi ahí abajo, pero si me apurás... capaz que te tire un 71, pero es un 74. Yo veo un 71. ¿Clarísimo? Sí, veo un 71. Ah, pero tendrías que ver 74. Pero es como dice Manuel, la tonalidad del palito del 4 es muy difusa. Sí. A ver, quiero más. Bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica ser daltónico? Porque hay como un rum 12, este lo veo. Bueno, perdón, listo, basta. Porque la gente no lo está viendo. Hay como un rumor de que dice como que bueno, si sos daltónico, algo que es verde lo ves rojo, algo que es amarillo lo ves violeta. No, no es así. Es tonalidades. Claro. No es que ves cosas distintas. Totalmente distintas. El grado de afectación es muy variable y oscila entre la falta de capacidad para discernir cualquier color. Onda, sos un pelotudo. o también conocido como acromatopsia, y un ligero grado de dificultad para distinguir algunos matices de rojo, verde y ocasionalmente azul. Esto es de lo que estaba hablando Patty recién, ¿no? Las tonalidades. No te pueden poner el semáforo en el otro sentido. Claro, pero yo creo que los daltónicos pueden diferenciar el verde, amarillo y rojo. No, no. Rojo y verde no. Es lo mismo. Bueno, pero tienen el amarillo para darse cuenta. Va, igual ahí es cuestión de imitar a los demás. No, es cuestión de ubicar el lugar. Claro. El rojo está arriba. Claro, es verdad. A pesar de que la sociedad en general considera que el daltonismo pasa inadvertido en la vida diaria, supone un problema para los afectados. Eso no puedo creer cómo entonces lo descubrieron en un momento, ¿no? En ámbitos tan diversos como valorar el estado de frescura de determinados alimentos, claro, identificar códigos de colores de planos, elegir determinadas profesiones para las que es preciso superar un reconocimiento médico que implica identificar correctamente los colores. No puede ser ni militar de guerra, ni piloto, ni capitán de marina mercante, ni cana. ¿Cómo no? ¿No puede ser cana los can? No, porque si tenés que identificar a un caco y no puedes reconocer la tonalidad de negrura del marrón del, claro, del trigueño de la piel. No tenés como las coordenadas básicas que requiere el policía para hacer su trabajo. El defecto genético es hereditario y se transmite generalmente por un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Si un varón hereda un cromosoma X con esta deficiencia, será daltónico. En cambio, en el caso de las mujeres que poseen dos cromosomas X, solo serán daltónicas si sus dos cromosomas X tienen la deficiencia. Por ello, el daltonismo afecta aproximadamente al 1,5% de los hombres y solo al 0,5% de las mujeres. Ah, pero hay mujeres daltónicas. Menos, pero las hay. Claro. El término discromatopsia se utiliza en medicina también para describir la dificultad en la percepción de los colores, pero tiene un significado más general. La discromatopsia puede ser de origen genético, en cuyo caso, bueno, es discromatopsia congénita. También puede producirse discromatopsias que no son de origen genético. Bueno, no nos interesa tanto esto. Tenemos una noticia que sí nos interesa de La Nación. Dice, inventan anteojos para poder curar el daltonismo. Científicos de Estados Unidos lograron resaltar las zonas rojas y verdes difíciles para observar quienes padecen esta afección. Mejora su calidad de vida. Todo se cura. Pero los anteojos son violetas. Parece que siempre estás en una fiesta. Son los de Bono. Claro. Bueno. Debe ser un bajón ser daltónico, pero también es la única forma que tenés de ver las cosas, entonces medio que ya fue. Como que nunca vas a saber en realidad y... Y no es que ves mal y eso puede causar cosas importantes como, no sé, que te duela la cabeza, que eso disminuya aún más la visión, como es en el caso de otros problemas de la vista. Ser daltónico es que tenés algunas confusiones en tanto a los colores, pero... Igual, si sos muy, muy daltónico, te reconfundís. Como tráeme eso, los rojos, llevas cualquiera. Contaba un amigo, un compañero de teatro que trabajaba de mozo y le hacían bullying. ¿Por daltónico? Sí, claro, tenía que poner un mantel arriba de otro y los ponía mal. Ah, claro. Porque iba abajo el rojo, ponía arriba el verde. Claro, no, claro. No los podía poner. Pequeñas reglas que se transgreden de la cotidianidad, digamos, ¿no? De que no se pueden cumplir. Reconocer los colores. La gente que no puede reconocer la izquierda de la derecha. Yo. ¿Es genético también? No. No lo puedo creer. ¿Qué? Que vas y alguien te tiene que indicar para dónde doblar y te dice, para allá, y levanta una mano. Y es como fácil. No, yo lo que sí hago es que lo tengo que pensar. Me tengo que detener. Tengo que hacer como así. Mira. Claro, o sea, eso es una buena técnica. La que escribís, ¿sí?, se llama derecha. Claro. Izquierda, depende. Mira. Y eso que tengo el reloj en la izquierda, pero ni siquiera me sirve. Como para allá, ¿para dónde? Para allá, para la. Bueno, se ponía nervioso. Bueno, chicos, así, como nos queda un montón de programas, ya no. Ya no. Es como la vida misma. La vida misma hecha programa. Así que vamos el a escuchar año. Un tema rápidamente y vamos a volver a despedirnos. Sí, es de un amigo que nos grabó ese hermoso... Better Sermon, Oxymoron. Eso que está cantando Santiago, nos lo grabó el señor Toto Tomás. Que mañana presenta su disco, y tenemos Chivo a las 21 horas en la Facultad de Bellas Artes. How How se llama, ¿no? El disco. Estaremos por allá y ahora vamos a escuchar... ¿Mañana qué hora? A las 9 de la noche, tempranito. Acá en La Plata, en la Facultad de Bellas Artes, pero no... En el auditorio, será en la esquina ahí de la Plaza Rocha. Sí, en el auditorio. Rocha. Diagonal. Diagonal 78 y Plaza Rocha. Entradas, ¿qué? ¿A las 9. Soñar es mi juego de Toto Tomás y volvemos con más Letter Sermón. Radio. Era una joda y quedó. Champanadi. Qué temón, Champanadi. El otro día estaba escuchando la radio, otra, y de pronto escuché esta canción, pero cantada por otra persona. Qué raro. Y dije, ¿y qué decía? La empana de... Champalate. Está bien, está bien. Qué bien, ay, qué locos, ¿eh? Qué tiempos locos aquellos. No, no. Bueno, para los que no saben y los que les importa, el partido de Boca-River terminó 1-1. 0-0. Estoy mintiendo, chicos. 3-3. Puta madre, les gusta comunicar con la verdad. Estoy harta de ese paradigma de las radios comunitarias, harta. No, no, me pusieron en el lugar contrario en el que dice, ay... En vez de dar una información, la gente dice, búsquelo en internet. ¿Qué sé yo? Estoy en la calle, no lo quiero buscar en internet. Te estoy escuchando la radio. A vos, informame. Una noticia que salió hoy en La Nación, hace un rato, y me pareció muy buena. Seguimos con nuestro chivo a La Nación. ¿Por qué muere tanta gente sacando nieve de la puerta de su casa? Tema muy actual. Un tema muy actual en Estados Unidos, que está teniendo una tormenta de nieve. Pero tanta gente, ¿cuánta gente puede llegar a morir? No sé. Entrá la nota y fíjate. No, bueno, no. No lo voy a hacer porque esto es nuestro programa de cierre. Y tenemos que brindar porque vos volviste, Manuel. Y volvió esa fucking costumbre de tener que brindar. Pero no brindamos. Si no quieren, no brindamos. No, no, es que cuando estás vos. Me parece que. Cuando estás vos hay que brindar, eso es lo que pasa. Se me fue un poquito la voz. Champana de. No sé. Tienes que discutir las cosas que tenés como tan muy claras en la vida, como que hay que brindar al final del programa. Claro, posicionate en algo. Por favor, te lo pido. No, no puedo. No, la verdad que no puedo. Disculpa, bueno, yo voy a brindar por Elita Carrió. Y por su explosión. Y voy a brindar por la gran frase de Cristina es igual que Daniel, solo que a Daniel le falta un brazo. Porque es espectacular. Es espectacular. Y merece estar en el staff de Letter Sermón por frases como esa. Yo voy a brindar por el dulce de leche. Qué rico. Yo sé. Dale, te estamos esperando. Dale. Dale, Santiago, dale, te estamos esperando. Se nos va, boludo. Bueno, nos volvemos a escuchar el próximo. Voy a brindar por la China. Que hemos ido mucho, que está Tristán. ¿Cómo es la canción de la China? Allá en la China había un chinito. ¿Cómo sigue? ¿No? ¿Esa decís? No. Para mí nos tenemos que ir y poner un supermercado en la China. Sí. ¿Cuál canción? Y hablar en español. Ay, ahora que cantaste esa se me recontra fue, pero no, no es esa. Pero tiene el mismo tono, digamos, de sí. Una canción de niños. Sí, una canción de niños. Incluso yo iba por la calle cantando canciones porque le iba enseñando una a un niño. No, no, no, yo me acuerdo esa, pero que tampoco me la acuerdo en realidad. En la China había un chinito. En fin. Bueno, esto fue Le Tercer Mon. Sí, desde Mar de Ajó. Terminó el programa 111. Los queremos. ¿Cuántos programas nos quedan? Ya estamos en el countdown del 2014. Sí, sí. Nos queda el del 27, el del 4 de diciembre y el del 11 de diciembre. Me parece que esa es la semana donde caduca la programación radio. Yo quería hacer una al 18. Caduca antes, ¿no? Cierra antes de tiempo. Está medio... Están reduciendo personal, me parece. Bueno. Esto fue Le Tercer Mon, gracias a las 4 o 5 personas que escucharon. Gracias a nuestro oyente en los Estados Unidos. Le mandamos un beso grande. Tenemos un oyente en Estados Unidos, no sabemos quién es. Y pero es más las fiel estadísticas, que Lassie. Es sí, más fiel que Lassie. No mienten. Estuvimos aquí en esta mesa el señor Santiago Abel, la señorita Hola. Pati Mayonis. Digo, chau. Y yo, Manuel Mendizábal. En la operación estuvo el señor Rojo Williamson. Los dejamos con Salteame. Sí, los dejamos allá con. En La Plata. Con Salteame, humor con contenido desde la ciudad de La Plata. Y nos vamos escuchando como nos gusta los Beach Boys, Good Vibration. Nos volvemos a escuchar el jueves que viene, como todos los jueves, si Dios quiere, chau. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations. Good vibrations. She's by my excitations. Good vibrations. Vibrations a half man wither. Gotta keep those love good. Vibrations a half man wither. Gotta keep those love good. Vibrations. Ah. ¿Fueron alguna vez a la fiesta clandestina que hacían por acá en 678?